Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el ocupado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué le podemos decir a la gente de nuestra vida con nuestra otra identidad? ¿Otra? ¿Tienes una más? Tengo varias, Beto. Tengo varias, pero son todas muy parecidas. No sé. A veces con la gente dice que tiene varias, me suena a trastornos de bipolaridad o trastornos de personalidades múltiples. No lo sé. Creo que hay un poco de eso en la forma en la que uno se desenvuelve con distintos grupos que me ha tocado varias veces. Hay un poco de trastornos de personalidad. Uno habla distinto, etcétera. Tiene distintos tipos de chistes. En fin, pasa. Sí, puede ser. Beto, estamos empezando nuestro segundo episodio, como ya lo anuncié. Y creo que tenemos bastantes preguntas. Por ahí tú pediste un par de preguntas, pero nos llegaron bastantes. Sí, sobre todo porque se... Con la mitad son de Tío Koi, pero sí, hay bastantes. Sobre todo porque hay algunos de nuestros escuchas que anticipan bastante nuestro episodio 250, que espero no decepcionarlos. Esperamos no decepcionarlos. Ah, seguro los vamos a decepcionar. Todo el mundo está esperando que va a ser algo especial y seguro va a ser un episodio como cualquier otro. Tal vez lo especial sea que lo hagamos más corto, Beto. Lo sorprendamos con un episodio de media hora. No sé por qué, pero lo dudo. No, nunca había salado con tanta anticipación la duración de un episodio, Esteban, ¿sabes? Siempre sí, que dices, no sé, esto va a ser corto, termina siendo uno de los más largos. Y nunca lo habías hecho con tanta antelación. Yo creo que esto va a ser un episodio largo, entonces. Muy largo. Puede pasar. No sabemos. No lo sabemos. Porque además ahora sí va a haber noticias. Es verdad. Y cosas que comentar. ¿Qué te parece si dejamos atrás cómic verso cómic y nos vamos a cómic verso Tierra Prima? ¿Qué preguntas tenemos por ahí en Twitter, Beto? Ya no estoy seguro de hasta dónde nos quedamos. Según yo, grabamos el 21 de mayo. Sí. Y creo que las últimas consultas fueron las de Alti, ¿verdad? Las de quién es Álvaro, de qué bueno en su trabajo, pero a veces se hartaba de él. Creo que eso fue lo último. No sé, te voy a creer, Beto, no retrocedí tanto. Dios mío, que hay preguntas. Es que si no estoy seguro porque cierran ahí tres de Álvaro y nada más hay una que creo que no estoy seguro. Sí, me parece que esas son las últimas. Un trabajo que, sí, eso del trabajo sí, entonces sí cubrimos todas las de ese día. Entonces las que tenemos son desde una semana después. Empezamos entonces con Tío Koi. Dice, vi un par de películas que me recomendaron. Brick es muy buena traslación de una película de cine negro a una prepa. Se me hizo divertida en ese aspecto y se hace referencia a un clásico del género. Y si hace referencia a un clásico de género, la verdad lo perdí. Esto es de la ocasión en la que nos pidió que le recomendáramos de pronto películas cualquiera, sin ningún género en específico, ¿no? Creo que inventó una palabra, Beto. Pero sí. Sí, es que puso, fue una de las que recomendamos. Puso translación. Cuando imagino que iba a usar traslación, que era un falso cognado, en lugar de poner traducción. Pero sí, hizo algo raro ahí con el lenguaje. Pero, pues sí, Brick es tal cual un homenaje al cine noir, la ópera prima de Ryan Johnson, que fue una que yo le recomendé, dije que no era fácil localizarla, y pues sí, esa no está en ninguna plataforma, entonces, a menos que encuentres un DVD o Blu-ray, o te metas a cazar en esos sitios que comparten las cosas de una forma no precisamente autorizada, pues es difícil que la localices, pero sí, y no, según yo, no tiene referencia a alguna película en específico, sino que más bien toma elementos de los que caracterizaban al cine noir de los años 40 y 50. Pero qué bueno que te gustó. Así es de que, misión cumplida. No eran cómics, pero recomendamos algo que le gustó. Lo mismo con El Golpe, que también lo comento un poquito después. Sí que lo puso como hilo. Entonces, esa quedó como respuesta a su respuesta, que también dice que le pareció fenomenal, que es una película muy, muy divertida, la verdad. Además, eso de Brad Pitt y el joven Redford, es que son idénticos, e incluso yo lo comenté cuando publiqué mi reseña de Benjamin Button. Me decía que cuando más viejo se veía era evidente que era como Robert Redford. Y yo en aquella ocasión incluso puse por ahí algunas fotos a distintas edades en las que sí hay un cierto parecido físico entre ambos actores. Sí, creo que Brad Pitt se está acercando al Robert Redford de Héroes por Accidente y al de Una Propuesta Indecente en estos momentos. Sí, creo que todavía está un poquito abajo de eso. Porque todavía, por ejemplo, si lo ves con bigote, como por ejemplo el papel que hace en Inglourious Basterds, si te recuerda todo un Robert Redford de unos años antes a aquello. Entonces, ok, no lo sé. Entonces el de. Ah, ¿cómo se llama la película del beisbolista, Beto? Es The Best. The Natural es de Kevin Costner, ¿no? No, esta es The Natural. ¿Es The Natural? No sé, Estoy las casi confundo. seguro que es The Natural, sí. Las confundo. Con eso de que no me gusta el béisbol, creo que nunca les he puesto demasiada atención a los títulos. La vi y ya. Sí. Una película que la vi hace mucho tiempo, algo aburrida. Tiene la escena esta del bate Sí. especial, el que hizo del árbol del rayo, pero es un poco demasiado gringa. Sí, es de natural. Acá en México se llamaba El Mejor. Eso es lo que me está confundiendo. Porque se enamora de Kevin Costner, se llama Bull Durham. Y esa no me acuerdo cómo le pusieron por acá. Estaba pensando en el campo de los sueños, quizás otra más. No, esa es macho, más reciente. Y después tenemos. El mismo tío Coy nos deja una. Por ahí apareció un generador de portadas del Economista. Y veo tantas imágenes que ya no sé cuáles eran de verdad y cuáles no. Y es una que dice el falso Mesías de México y tiene una imagen por ahí como hecha a manera de parece hasta cierto punto póster de propaganda soviética de los años 60 o algo así, pero con colores que orientan más hacia México, verde, blanco y rojo, el Pemex, el ejército, etcétera. Y nos pregunta, ¿qué opinamos de esa portada? Insisto, yo ya no sé si alguna de esas portadas es real porque he visto como 40 imágenes distintas, pero pues son temas que la verdad es que Creo. ya aburren. Sí, yo estoy un poco lejos a lo de Obrador, solo sé que parece haber decepcionado de todas las formas posibles luego de ofrecerse. Bueno, lo de falso Mesías podría ser apropiado, pero no sé qué tan Mesías fue en algún momento. Creo que lamentablemente en toda Latinoamérica compartimos esta amarga decepción con los políticos por ya, no sé, Mira, desde que se inventó la democracia prácticamente. lo de Mesías tiene mucho que ver que todas sus campañas políticas siempre han sido vendiéndose como El Salvador. Y en su campaña presidencial, no era el eslogan de la campaña, pero en todos sus spots de televisión salía diciendo hay que salvar a México. O la salvación de México era cuando lo decía alguien más. Entonces, tal cual, era como está vendiendo, como un Salvador o Mesías. Entonces, por ahí viene la cosa. Sí, bueno, hay muchísimas cosas. Creo que el principal problema de ser líder, o sea, de ser un mal líder, o donde se delatan con mayor facilidad es en la dificultad de reconocer errores y reaccionar. Se ve con Piñera, creo que se ha visto también con López Obrador, que es la la necesidad de insistir en un discurso que la idea como de usar un discurso para cansar a la gente o votar o tratar de convencerla de que lo que estás diciendo es cierto, miente, miente, que algo queda, antes que decir, sí, lo siento, pasó esto, fue un error, lo vamos a corregir ahora ya. Que me parece que sería la actitud preferible en el 99,9% de los casos. No se me ocurre realmente en qué casos no sería lo conveniente, pero no lo quiero descartar. Sí, acá yo decía, tenemos la única izquierda ultrarreligiosa del mundo, y además la razón por la que hay militares ahí fue porque parecía que una de las promesas de campaña fue que iba a sacar al ejército de las calles, en alusión a que había muchas plazas en las que el ejército había suplido las funciones de las policías locales, y pues acaba de pasar leyes que tal cual terminan por militarizar muchas de las operaciones policíacas. Entonces ahí sí, ni siquiera es de no cumplir con promesas de campaña, sino hacer exactamente lo opuesto de lo que dijo. Bueno, esa es una nueva forma de fracasar, Beto. A lo mejor no entendimos y no era voy a sacar al ejército a las calles, era voy a sacar al ejército a las calles. Sí, tal vez se comió alguna letra por ahí. No, sería extraño. Habla de una forma que, bueno, después del oso de darle la bienvenida a la presidenta Kavala, pues, ¿qué se puede esperar, no? Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Aquí dice. El mismo tío Coy sigue con su metralla. ¿Cómo supieron que sus últimas palabras fueron Roosevelt si estaba solo al morir? ¡Spoilers! Y es el principio de la película, Esteban. No, no son spoilers. Tal cual, es la primera escena. Pasa los 2 minutos de que apareció el título en la pantalla. Que aquí yo tengo que hacer algunas observaciones, porque, por ejemplo, Rosebud es solamente una palabra, entonces no son sus últimas palabras. Es la última. Beto te está mereciendo por lo menos una mirada fea. A eso estoy acostumbrado. Y por otro lado, creo que estamos subestimando el oído de la enfermera. ¿Por qué asumimos que fue el globo de nieve lo que atrajo su atención para entrar a la habitación? ¿Por qué no pensar que oyó lo que dijo y por eso entró a ver qué se le ofrecía? ¿Cómo sabemos que en su cabeza no era el apodo que tenía para ella? Así como había quien decía que era su forma de referirse a las partes íntimas de su amante, ¿qué tal que la enfermera pensaba que le decía hacia ella? No sabemos si es la última vez que lo decía, a lo mejor en sus últimos días, mientras deliraba, repetía una y otra vez Rosebud. Que para aclarar, es un botón. Sería el botón de una flor específicamente en español, pero no usamos esa frase completa. Generalmente se habla de un botón o un... Un capullo de rosa es el término más común en español. En México, Beto, no en Chile. Somos más, entonces eso lo hace más común en español. También somos más Es probable, pero es probable que no se use en lo absoluto en España, Beto. En España seguramente es rosa botón o rose botón, porque recuerda que para ellos traducir del inglés a veces implica inventar una palabra que no existía en español y usar anglicismos mal empleados. Entonces, no lo sé. Ok. Sigue tío Coy, recomiéndame un libro palomero, de rápida lectura y muy disfrutable. Palomero, ese es el término que no termino de asumir, porque las palomeras las puedes disfrutar con cualquier cosa. Pero a ver, algo de lectura ligera y disfrutable, yo recomendaría, por ejemplo, a Nick Hornby. La novela de About a Boy, por ejemplo. Un gran chico, se llamaba La Pelea en Español, asumo que el libro en español debe estar con el mismo título. Es un libro que se lee bastante rápido y es muy disfrutable. Además de que en general los libros de Nick Hornby son bastante ligeros. Ok. Estaba tratando de confirmar si me acordaba bien del título del libro. Mira, un libro que no es palomero exactamente, creo que esa no es la forma en la que lo puedes definir, pero es corto, es bueno, es entretenido y es interesante. Es Niebla, de Miguel de Unamuno, que es bastante viejo, por cierto. Un libro que tiene más de 100 años, pero aún así es bueno. Esteban, es el único libro que sueles recomendar, ¿sabes? A mí me lo recomendaste hace como 10 años. ¿Sí? Ok. Sí. Pero estaba pensando en un libro corto que sea bueno. Por eso me acordé de ese libro. Mira, corto también está Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. Ah, cierto. Ese también. En mi experiencia lo lees como en unos 30, 35 minutos. Es mi libro favorito de García Márquez, a diferencia de toda la gente que dice que le gusta Cien Años de Soledad, a mí no tanto. Yo sí, es realismo mágico, entre más corto mejor. Entonces también, eso es un gran punto a favor. Es que estoy pensando en un libro corto de los que me gustan y me cuesta encontrar uno que no sea de niños, por ejemplo. Por eso pienso siempre en Niebla, que tiene esa característica de ser un libro corto. Sí, yo muchos libros cortos que conozco... Ya sé uno. ¿Cuál? Ya sé uno. Bueno, también es un libro viejo, Los cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, que son cuentos, así que la gran mayoría son muy cortos y son todos buenos. Sí, pues eso. Yo sí conozco muchos libros cortos, pero casi todos son de horror o de ciencia ficción. Estamos tratando de romper con lo habitual aquí, ¿no? Sí, supongo. No sé, no realmente, no está dentro de los parámetros de la pregunta. Okay. Solo interpretar qué significa palomero. Sí, sí, que palomero, yo insisto, yo puedo estar leyendo un libro de slasher si me lo podría estar leyendo con unas palomitas al lado. Entonces, no sé a qué vaya el término. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo tío Coy. ¿Creen que Kamala Harris llegue a ser presidente? Pues ya le dijeron presidenta y la rebautizaron, entonces yo creo que es probable. Si nuestros vecinos del norte no hacen las estupideces que está permitiendo el Congreso con ese par de agentes republicanos que tienen infiltrados, si consiguen poner en orden las cosas y pasar leyes que eviten el bloqueo de votos a minorías, yo creo que no debiera haber alguna razón para que no pudiera ser presidenta. Pero no lo sé. Han hecho tantas estupideces que no descartaría que lo hagan una vez más. Sí, yo creo que Georgia fue la campana de alerta para los republicanos y la razón por la que decidieron redoblar su apoyo a Donald Trump. Es inevitable que con el crecimiento de la población mestiza, negra, latina, vaya variando la tendencia política, salvo los cubanos que votan contra sí mismos porque odio a Fidel. Creo que es muy probable que el Partido Republicano empiece a encogerse. Esta postura que adoptó, que le llevó a la mayor cantidad de votos que ha conseguido nunca, pero perdió igualmente, es una tendencia, creo yo, que apunta hacia la autoextinción o por lo menos a una disminución significativa de su influencia. Porque cada vez son menos razonables, es más difícil argumentar a favor de lo que argumentan ellos, porque son, en muchos casos, pelotudeces. Así que yo creo que Kamala Harris tiene una buena posibilidad, sobre todo si el gobierno de... ni siquiera tiene que ser bueno el gobierno de Biden. Ni siquiera. Basta con que sea normal. Sí. Es que aquí también el tema es que los republicanos hace como 30 años que no ganan el voto popular. La cosa es que cada vez que tienen poder sobre algo, se las arreglan para reorganizar distritos y demás para que sus votos valgan más. Entonces terminan por representar algo así como el 35% de la población y tener una fuerza que les permite competir como si estuvieran 50-50 con los republicanos, cuando esto es completamente falso. Está esta idea de que están bloqueando que DC se convierta en un estado porque dicen que es demasiado pequeño, pero es más grande que 4 o 5 estados que tienen mayoría republicana. Sí, entonces, sí, el problema de DC es que sería un estado probablemente de 2 senadores demócratas. Sí, esa es la razón por la que no quieren que lo sea. Y es la misma razón por la que no quieren que Puerto Rico también se convierta en estado. Porque serían 4 senadores demócratas y también votos del colegio electoral que serían demócratas. O sea, ahí sí no habría forma de que ganaran esos territorios. Entonces esa es la razón por la que están muy preocupados en los estados que todavía controlan, tratando de meter leyes absurdas como que vamos a reducir las casillas a que solamente haya la mitad en los barrios pobres y que sea ilegal que le puedas llevar, por ejemplo, una botella de agua a una persona que esté en la fila esperando para votar, que son cosas que suenan realmente absurdas en cualquier país que sea democrático. A que los negros viajen 2 horas, hagan una fila de 8 horas y que nadie les pueda llevar comida. Y a ver si es que votan ahí. Que sea ilegal que lleves a algún autobús o algo así para reunir gente y llevarla hasta el lugar donde vayan a votar, no importa que esté a 15 kilómetros de su casa, que vayan por su cuenta. Entonces sí, sí son algunos absurdos, pero pues ya dependerá de lo que hagan, sobre todo en estos 2 años que vienen, ¿no? De aquí a las elecciones intermedias, donde podrían hacerse con algunos otros congresistas y senadores que permitirían echar abajo algunas de esas leyes o pasar leyes que permitan otras cosas, o darles esa categoría de Estado a Puerto Rico y a DC, serían cosas que lo asegurarían. Pero sí, yo creo que tiene buenas posibilidades de llegar a ser presidenta, siempre y cuando los demócratas no hagan alguna estupidez que le abra la puerta a los republicanos. ¿Qué más, Beto? El mismo tío Coy. ¿Qué mitología es la que más les gusta? ¿Grecorromana, vikinga, etcétera? Creo que la que más conozco y la que por la que tuve más interés de niño fue la griega, greco-romana, pero griega principalmente. Con los cómics me despertó el interés por varias mitologías adicionales, aparte de la nórdica, elementos de varias mitologías de las que no tenía ni idea. Y de Chile me gustan mucho los mitos. ¿No es mitología exactamente? En parte sí, pero los mitos chilotes. Si son mitos, por default es mitología. Bueno, Beto, pero es distinta de la del panteón griego. Es que más griego. Bien es leyendas, ¿no? Más sí. Que mitos. Pero mira, varios de los personajes o de los mitos chilotes aparecen en American Gothic de Swamp Thing. El Imbunche, el Aquelarre, todos esos son mitos de origen chilote. Sí, que esa es la cosa, que la mayoría de lo que equivaldría a la mitología prehispánica ya se toman más como leyendas que como mitos, entonces no suele usarse el término de mitología. Yo en general soy muy fan de las mitologías de todas partes. Todo lo que conozco de la mitología japonesa o china me gusta mucho. La egipcia es una de la que cada vez que encuentro algún libro o algo lo consumo de inmediato. La nórdica es una que de mi adolescencia, sobre todo, descubrí bastante de ella y le encontré atractivo. Y que en los cómics es una de las que ganó de repente fuerza. Y la grecorromana, pues es la clásica, por la que todo mundo aprende a ubicar desde niño, ¿no? De una u otra forma es la que está más presente en las actividades. Pero en general me gustan mucho todas esas. Y en general soy muy fan de leyendas regionales. Porque, por ejemplo, una que si no nadie cuenta como mitología, me gustan mucho todas las leyendas que hay en lo que son las británicas. Todo lo que hay en Irlanda, Gales, Escocia, Inglaterra. Todas estas ideas de brujos, duendes y criaturas de los bosques y del mar son cosas que me gustan mucho. Entonces yo en particular sí soy muy fan de mitos y leyendas de todas partes del mundo. No tengo alguna favorita en específico. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo tío Koi. ¿Cuál es su cyborg favorito? Creo que es Cyborg. Victor Stone. Yo no estoy seguro. Me gustan demasiado cyborgs. Sobre todo en la literatura de ciencia ficción. No sé. Hay muchísimos cyborgs que son mucho más interesantes que cualquiera que hayamos visto en cómics. Entonces no sé. No hay alguno que me gustaría destacar por encima de los demás, pero... Pero sí, sí es un concepto que cuando es bien usado funciona bastante bien. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo tío Koi, recomiéndeme otras películas así al azar. La última vez fueron dos muy buenas. Ok, tengo solo películas viejas, pero recomendamos bastante más que dos, Beto. Yo creo que recomendamos unas 20. No, pero es que la vez anterior pidió que de bote pronto, así cada que leyera una película que no tuviera que ver con cómics. Y fue donde le recomendamos El Golpe y Brick. Mira, me acordé de dos. Una es Point Blank con Lee Marvin, que es una adaptación de... La primera, creo que es la primera adaptación de los libros de... Richard Stark, alias Gracias, Donald Beto. Y Westlake. Sí, que ahí él no se llama Parker el personaje, pero es Parker. Que para fines prácticos es la misma historia que después se adaptó como Payback con Mel Gibson. Sí, pero es mejor. Y el personaje de Parker, el personaje de Parker cualquiera lo interpreta mejor que Mel Gibson. Hasta Jason Statham, que es el único que se ha llamado Parker en el cine de Hollywood, es el único que ha usado el nombre de Parker y hasta él lo hace mejor que Mel Gibson. Que Mel Gibson, creo que la película está bien dirigida, pero él no me convence como Parker. O sea, ahí lo veo mejor como director que como actor. Creo que la segunda versión de esa película es mejor que la que se estrenó en cine, que estaba un poquito suavizada, porque de pronto se encontraron con que era demasiado malo Mel Gibson y no lo querían tan violento. Que si ese era el caso, no lo deberían haber puesto en esa película, pero en fin. Sí, e incluso hay una película en la que el personaje de Parker es interpretado por una mujer, ¿no? No lo sé. ¿No lo sabes? Nada más que no recuerdo qué película es. A mí no me suena. El director de Made in USA, que tiene apellido francés, que ya no recuerdo si él es francés o no, Godard. ¿Ya? Él en una de sus películas, creo que es Made in USA, creo. Se llama Ana Karina, si no me recuerdo, se llama la actriz. Ella interpretó una versión femenina de Parker en esa película. Película francesa dirigida por Jean-Luc Godard. Con Ana Karina, Marianne Faithfull y Jean-Pierre Loth. Creo que se pronuncia así. Inspirado en The Big Sleep, que era otra de las películas que iba a recomendar. Así que no es Parker, Beto, porque Big Sleep no es de Parker. Entonces no trae las películas de él. No sé, por acá yo hace unos años me compré como 8 o 10 películas de Godard. Y una de esas descubrí que efectivamente era una versión de Parker. Mira, pero Howard Hawks, The Big Sleep de Howard Hawks, esa también es muy buena, pero tiene muchas versiones. Si la tratas de descargar, yo creo que esa película debe tener unos 8 cortes distintos, por lo menos. No estoy seguro. La que más me gusta es la versión de los 70. Yo creo que vi la de 50 y algo, porque hay como 3 versiones de los 50 y vi una de esas, sí. La más larga. Yo he visto 2 de los 50, la de los 70 y una de los 90. Y según yo, la que más me gusta de todas es la de los 70. Esa es una película que se editó varias veces. Al principio se acortó para el cine, después se alargó. En fin, en Wikipedia tiene una larga historia de las cosas que se le hicieron a esa película. Pero valga decir que todas las versiones son buenas. Hay algunas que son mejores. Pero esa película es buena. A ver, ¿cuál puede ser, Beto? No, mira, no sé dónde viste que es The Big Sleep, porque ya entré a checar a una página que se dedica justamente a las novelas de Parker, y Wikipedia. Made in USA, basada en The Joker, dirigida por Jean-Luc Godard, con Ana Karina. Ok. Dice que está inspirada en la novela de Raymond Chandler acá en Wikipedia. ¿Qué tantas mentiras cuenta la gente? No, porque yo tengo que compré varias de esas películas y descubrí que sí, que además esa película cumplía con uno de los preceptos de Godard, que decía que para hacer una película solamente necesitabas una mujer, una pistola y una cámara. Ok. Bueno. Me parece una fórmula exitosa, como quiera que lo veas. La otra película que iba a recomendar es una comedia de acción, una comedia negra de acción que se llama Gross Point Blank, con John Cusack, Dan Aykroyd y... Minnie Driver. Que es una... debe ser del 98 o 99, por ahí. Es una de las comedias menos conocidas, diría yo, de John Cusack. Comedia negra. Y es bastante entretenida. A mí, por lo menos, me gusta bastante. Es sobre un asesino a sueldo que regresa a la reunión de los 10 años después. 10 o 15 años después, no recuerdo cuántos años después de haber salido del colegio. Entonces, tiene que reencontrarse con sus compañeros de colegio, habiendo adoptado un camino muy distinto en la vida respecto del resto. Y se reencuentra con su amor de la adolescencia. Dan Aykroyd es particularmente chistoso en esa película. También salen Alan Arkin y Joan Cusack. Sí, Joan Cusack haciendo de la secretaria de Joan Cusack. Que se llama Martin Blank, y es la razón por la que se llama así el personaje. Y si no me recuerdo, Gross Point es el nombre del pueblo. Sí, sí. Esa película yo creo que te podría entretener bastante. Dudo que la hayas visto. No es una película que se exhiba mucho. Me parece que no está en ninguna de las plataformas. Y de repente aparecía en el cable, creo que en Cinemax. Cada tantos meses. Yo la tengo en VHS y en DVD. Yo también. Solo el DVD lo puedo ver, Beto. El DVD es importado porque luego descubrí que al parecer la película tenía los derechos bloqueados en México porque los derechos los tenía Videovisa, que era la distribuidora de video de Televisa, y al parecer cuando cerraron operaciones no liberaron todos los derechos. Los muy desgraciados pagaron la renovación de muchos y congelaron por años varias películas de su catálogo. Ok. ¿Qué otra película puedo recomendar? Ah, una que probablemente te va a gustar si es que te animas a verla, que también la he comentado varias veces, es Set de Mal, A Touch of Evil se llama, ¿cómo se llama el actor? Charlton Heston hace de un detective mexicano de apellido Quintana, que habla un español incomprensible. Pero bueno, más allá de eso, la película, yo creo que lo que más destaca ahí es Marlene Dietrich y la secuencia de inicio. Tiene un plano secuencia al inicio que todavía te deja con la boca abierta. Ok, yo... pues partamos con una que recién comenté en mi blog, que es una película que es muy buena y es muy poco conocida. Es una película de 2014 que en casi todo el mundo se estrenó directo en video. Tuvo realmente estreno cinematográfico en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, creo que fueron los únicos países que la tuvieron, tal vez Canadá por algún periodo limitado. Es una película que se llama Predestination, que es de los hermanos Spieri, una pareja de escritores y directores nacidos en Alemania, pero criados desde niños en Australia, que según yo solamente tienen, contando una película que produjeron ellos mismos, solamente tienen 5 películas producidas en alrededor de 15 años, pero en general trabajan bastante bien. Y esta de Predestination es una historia de ciencia ficción con viajes en el tiempo, protagonizada por Ethan Hawke y una actriz australiana que se llama Sarah Snook, que aparece en esta serie de Succession, que es una actriz muy muy buena. Si nunca la han visto trabajar en esta película, hace un papel increíble. Esta película es de una de esas de las que no puedes contar nada de la trama porque son giros argumentales uno tras otro. Y si les gustan las historias con bucles temporales, paradojas y demás, es una película que el guión es como una maquinita y está basada en un cuento súper breve de Robert A. Heinlein. Es un cuento de esos que lees como en 20 minutos. Y la verdad es que la película toma incluso algunas líneas y tal cual verbatim al guión. Toma las partes de aquel cuento para ubicarse en la novela. Y la premisa parte de que hay una agencia gubernamental que previene algunos crímenes y que provocan muertes masivas a lo largo de la historia, mandando agentes a que eviten que sucedan. Entonces todo empieza con este agente que está tratando de evitar que un terrorista detone un explosivo que va a matar a 11.000 personas en Nueva York en 1975, y todo lo que hacen sus múltiples intentos por evitar que ese atentado suceda. Ese es el papel que hace Ethan Hawke. Y la historia poco a poco te va revelando secretos ahí que te llevan a descubrir lo que tienen que ver los bucles temporales con la trama. Es una película que dura, no sé, poco más de hora y media. No es tan difícil de conseguir, se consigue en DVD o Blu-ray en casi cualquier parte. En plataformas está para compra casi todas. Acá en México, en Claro Video, está como parte del catálogo. Ahí sí, si tienen Claro Video o su proveedor de internet es Infinity, pues la pueden ver sin costo. En cualquier otra plataforma tienen que pagar para poder verla. Pero es una película que vale mucho la pena. Y así ya como de rebote, ya que va ligada. Y la película anterior de la misma pareja de directores es una película de vampiros de 2009 que se llama Daybreakers, también con Ethan Hawke, en donde es acompañado por Sam Neill y Willem Dafoe, que es una película de un futuro en donde después de que hubo una epidemia de vampiros, la gran mayoría de la humanidad se convirtió, y en este futuro están enfrentando el problema de que como casi se acabaron a los humanos, enfrentan la posibilidad de quedarse sin fuentes de alimento en muy poco tiempo. Entonces ahí Ethan Hawke interpreta a un vampiro que es de una clase acomodada y que es además hematólogo, y él está a cargo de tratar de desarrollar una sangre sintética que permita la supervivencia de la especie aún si se extinguen los humanos. Es una película también bastante entretenida. Ah, sí, esa sí la vi. Se me había olvidado hace mucho tiempo. Tiene una 15-20 años esa película, ¿no? Según yo es de 2009. Entonces sí, pues tiene poco más de 10 años. Pero si no me equivoco, es en español, se llamaba La Hermandad. Esa sí la vi en cine. PlayStation, según yo, no llegó nunca a cines en México. Pero La Hermandad o Daybreakers, esa sí, sí estuvo en cines. Hay por ahí imágenes, seguramente han visto por ahí, de Willem Dafoe con una ballesta. Eso es justamente esa película, porque ahí él sale de uno de los pocos miembros de la resistencia humana que quedan en ese mundo. Ambas películas son muy, muy entretenidas. Y lo que han hecho en años más recientes esta pareja de directores, que son dos películas de horror, pues ya no son tan recomendables. Ellos dirigieron Jigsaw, que muchos dicen es la mejor película de la franquicia de Saw, pero pues eso no es decir mucho. Es como decir, es el mejor cómic de Mark Miller, sí, y luego, ¿cuál es la noticia? ¿Qué estándar me estás poniendo? Entonces, no se les recomiendo estas dos. Una que a mí me gusta, a pesar de que no la considero buena, es Winchester, con Ellen Mirren. Y según yo, aparte de esas cuatro películas, nada más tienen una comedia de zombies, que fue lo primero que hicieron. Y que es así, sí, según yo, es así, es casi imposible de conseguir, porque tengo varios años tratando de cazarla y no lo he logrado, pero estas dos de esta pareja de directores y guionistas, los hermanos Spieri, Daybreakers y Predestination, las dos me parecen bastante recomendables. Y no sé Daybreakers si está en alguna plataforma, pero Predestination, como ya dije, está en Claro Video, o se puede comprar en casi cualquier otra plataforma. A propósito de comedia de zombies, me hiciste acordarme de la trilogía Cornetto, donde les recomiendo cualquiera de las tres, pero especialmente la del medio. Creo que Hot Fuzz es la que me gusta más. Y la otra que les debiera entretener, que específicamente es la comedia zombie, es la primera, que es Shaun of the Dead. Shaun, como el nombre, Shaun of the Dead. Todas protagonizadas por... ¿Beto? Por Simon Pegg y Nick Frost. Gracias, Beto. Gracias. Como con tu papel de almacenamiento portátil. En el caso de Hot Fuzz, creo que el único problema que le veo es que para que la disfrutes tienes que haber visto muchas de las películas de policías a que hace referencia. Ahí sí hay demasiado humor referencial, a diferencia de las otras dos, que creo que las otras creo dos que... tienen un humor mucho más natural. Más contextual, sí, pero Hot Fuzz, yo creo que si tiene más de 30 es poco probable que no ubique las referencias. El problema principalmente es que la mayoría de la gente películas de acción de los 90. Es que las referencias a Point Break, cuando se lo comentas a alguien y te hablan del remake de hace pocos años, te das cuenta de que ya perdimos esa batalla. Sí, vean Point Break también. No sé si resiste análisis, es una película que le tengo bastante cariño, pero tiene... Yo creo que es una buena, muy buena película de acción de Catherine Bigelow, pero no sé si se sostiene en el tiempo. Una recomendación más por asociación de ideas. Ya hablamos de vampiros, ya hablamos de Catherine Bigelow, tengo que recomendar Near Dark, una de las mejores películas de vampiros jamás realizadas. Ok, Beto, creo que con eso es más que suficiente. ¿Qué más? Y que con eso dejamos atrás las películas y nos vamos con que pregunte el tío Coy que qué opino de las elecciones en México, que son una basura, es una pérdida de tiempo, demasiado dinero y no importa quién gane, las cosas no cambian en lo más mínimo como se han encargado de demostrarnos en los últimos 20 años que hemos tenido alternancia, que nos decían que era lo ideal y ya vimos que de todos modos las cosas no cambian y no sirven para nada. Y creo que decir que estoy decepcionado ya es quedarme corto. Eso, la opinión de Beto es... Y de ahí la siguiente también de Tío Coy, ¿con qué película han llorado? Con varias de Pixar. Hay algunas en las que lo he intentado disimular, pero mira, la última vez que recuerdo, y la película ya no es tan buena ahora que la vuelvo a ver, no me gusta tanto, pero cuando fui a ver en el cine Big Fish, me sorprendí a mí mismo llorando. En un momento de la película estaba en el cine y escuché que alguien lloraba así, y era yo. Así que tuve esa breve disociación de personalidad, pero sí tuve ese momento de llanto en esa película. Mira, ya eso que dijiste ya es con sollozos, que ya me parece una exageración, creo que eso nunca me ha pasado. Llanto sí, quizás la más marcada, la primera vez así, que fue algo que me tomó por sorpresa, fue La tumba de las luciérnagas, que ya lo he mencionado. Es una película que nada más de acordarme me provoca cosas y fue la razón por la que suspendí mi maratón, mi famosa intención de ver todas las películas de Estudio Ghibli en orden, cuando vi que la siguiente era... Te rompió la armadura. vi que la siguiente era la tumba de las luciérnagas, y yo en particular en esos días no andaba de un humor particularmente optimista, y sabía que si la ponía eso iba a provocar algo, entonces decidí mejor hacer una pausa y sigo... Falló la forja. En el momento de... Sí, falló la forja, no estaba a la temperatura correcta el acero, se anduvo quebrando la armadura de Beto. Es que también creo que muchas veces tiene que ver con en qué momento ves alguna película, porque hay muchas películas que a lo mejor no me llegan a hacer llorar, pero sí te provocan por lo menos el nudo en la garganta y los ojos vidriosos. Ahí sí se me ocurren muchas, desde, no sé, Magnolia, que mencionabas algunas de Pixar. Recientemente me pasó con una escena, cuando me di cuenta de que no estaba listo para retomar el maratón de Pixar, de lo de Studio Ghibli, fue cuando en la misma semana me pasó con Amor y Monstruos y The Mitchells vs. The Machines. Entonces, cuando escenas en esas dos películas, que son bastante ligeras, me provocaron una reacción emocional, dije, ok, creo que sigo sin estar preparado para retomar mi maratón de Ghibli, no lo voy a hacer por el momento, pero no sé, ya estoy abierto como tal, no sé, pero... Si estas flechas de madera me hicieron daño, ¿qué espera cuando saquen las metralletas? Sí, no, y aparte es la cosa que incluso sabiendo que esa película la he visto 3 o 4 veces y que en teoría sé qué esperar, sé que si la pongo volverá a pasar. Entonces, no lo sé. Eventualmente retomaré esa idea de ver todo Ghibli en orden. Porque podría también tomar la salida fácil, saltármela y seguirme de largo y después regresar a ella. Pero mi idea era hacerlo en orden y es lo que pienso hacer algún día cuando reúna el valor o esté dispuesto a enfrentar las consecuencias. Ok, no quieres aceptar la debilidad, prefieres posponer la derrota. Beto. Ah, no, la estoy aceptando. Ok. Podría decir, la vi y no me hizo nada. Y no, prefiero aceptar que no estoy listo y ser honesto, decirlo. No la voy a ver ahora. Sigue Tío Coy, ¿les gustó la versión de los Coen de True Grit? No. A mí sí. Creo que aquí tiene mucho que ver con que a lo largo de los años le fue agarrando una antipatía enorme a John Wayne. Entre más sé de John Wayne, más peor me cae. Más lo odio. Tipo racista, clasista, mala leche. Entonces, entre más sé de John Wayne, más me molesta. Y True Grit pues, es casi una... no llega al nivel de psicosis, pero es un remake casi escena por escena. Entonces... tomando en cuenta que es una buena película, pues haces una copia de una buena película y haces bien la copia, funciona, y en ese aspecto me parece que está bien. Además, quien no la haya visto, les recomiendo que la busquen. Pueden tener así su primer vistazo a Kate Bishop y qué tan buena actriz es Hayley Steinfeld, que es la chica que aparece ahí con Jeff Bridges en esa versión. A mí sí me gusta. Sí, yo, mira, no es que la encuentre mala, ¿no? Pero siento que no vale mucho la pena haber hecho el remake. Es solo eso. Toma en cuenta que es más fácil que consigas una copia o un lugar en donde ver el Troglit de los Coen que el Troglit de los 50. Ya, Beto la pasan dando en el TCM. De doblada al español, no, gracias. Ok. Hay una pregunta que dejaste y nos respondieron bastantes veces. No estoy seguro si aparecen más arriba en el listado, Beto. A ver, deja revisar. Sí, sí están. Ya, ok, vamos por orden entonces. Sigue tío Koi. ¿Qué deporte odian? ¿No lo entienden? ¿No les gusta? O sea, saquen el hate, el odio. Él da como ejemplo el curling, que no sabía cómo se llamaba, y lo llamó rayuela, que me parece extremadamente incorrecto. Está rayuela sobre hielo. Nada que ver, porque aquí hay que atinarle al centro de un círculo, no ponerlo cerca de una línea. Entonces, no puede ser rayuela porque no hay una raya. A un juego de bolitas, como le decimos acá, canicas, como le dicen ustedes, o marbles, como le dicen en Estados Unidos, para que hagan la traducción a sus respectivos países, que acá en Chile se llama la Troya, que es exactamente igual al curling. Dibujas, haces un círculo, dejas un grupo de canicas, bolitas en nuestro caso, voy a hablar de bolitas, y las tienes que ir sacando con otra bolita que tiras desde afuera y evitar que tu bolita quede dentro del círculo. Si logras sacar dos bolitas o más, la tuya y cuantas quieras que estén dentro, las vas ganando. Pero si queda tu bolita dentro, pierdes y le toca al otro o a alguno de los otros que estén participando. Se parece más a eso, pero no realmente. Que mira, el curling, yo soy de la idea de que si alguna madre se pusiera a ver una competencia de curling, inmediatamente trataría de que sus hijos empezaran a practicarlo. Cualquier cosa que te permita convencer al niño de agarrar una escoba es algo que una madre va a saber aprovechar, estoy seguro. Ok. Mira, yo creo que un deporte... no odio ningún deporte. Partamos de eso. Creo que lo único que podría odiar son deportes que la gente les llama deportes, pero que a mí no me lo parecen. Por ejemplo, la caza. El ajedrez. Cualquier variante de la caza. No, pero el ajedrez no lo odio, pero es un juego, no es un deporte. Específicamente odio el golf, pero no creo que el golf sea odiable, sino que no entiendo qué gracia puede tener ver golf. No logro comprenderlo. Me costó entender la gracia de ver béisbol, y de hecho rara vez lo veo, pero ver golf sí que me resulta absolutamente incomprensible, me confunde, me deja perplejo. Es que la cosa es que tendrías que entender exactamente lo que está pasando para que no te aburra. Creo que es eso. Porque yo recuerdo que cada vez que veía que había golf en la televisión, decía, ¿por qué están viendo esto que es tan aburrido? Y después de que leí Goldfinger, una de las novelas de James Bond, y uno de los primeros capítulos tal cual te describe un juego de golf entre Bond y uno de los villanos, y después de eso entendí de qué se trataba el golf y cómo funcionaba, y recuerdo que una vez me pusieron en torneo, ya lo entiendo. Pero no es un deporte demasiado largo, que creo que ese es mi problema. Tengo problemas de entender el golf. Sí, siento que verlo no es entretenido. Sí. Jugarlo sí, absolutamente. Yo creo que me encantaría jugar golf. Pero creo que de verlo es absolutamente incomprensible disfrutar el acto de ver el golf. Jugarlo no me resulta incomprensible para nada. Que eso puede pasar con muchos deportes. Hay uno que sí no me gusta ni verlo ni practicarlo, que es el béisbol, porque me parece aburridísimo desde donde quiera que lo veas. Ahí sí puede ser uno de los practicantes, y si no eres el pitcher o el catcher o el que esté de turno al bat, es un deporte aburridísimo. Y existe una razón por la que hasta los jugadores piensan eso. Basta recordar que cuando Michael Jordan decidió que se retiraba del básquetbol y se fue a jugar béisbol, uno de los jugadores contemporáneo suyo, que había jugado béisbol en la universidad, Danny Ainge, lo primero que dijo fue, no, pues cuando me avisó yo lo llamé, le dije, ¿estás seguro? Te vas a aburrir muchísimo. Y es que, piénsalo, eres un jardinero y vas a ver durante minutos al pitcher mascando tabaco y diciéndole que no al catcher a todas las cosas que le está haciendo, y después de eso, tira una bola. Y otra vez hace una pausa larguísima y tira otra bola. Entonces, a menos que pase un batazo o ocurra algo, es un deporte que tiene demasiados tiempos muertos. Es que la gracia del béisbol no es el juego. La gracia del béisbol es la ansiedad que te genera el juego, la expectativa. Esa es la parte donde uno hace el clic con el béisbol y entiende el juego. Es que no se trata de lo que pasa, se trata de tu ansiedad por ver qué es lo que puede pasar. Haber quedado... No, por eso, si no te genera... Bola de gordos. bola de gordos, ya hagan algo. Si no te genera esa sensación, es imposible que lo disfrutes. Pero cuando te metes en el juego y estás, no sé, por lo menos pensando en que uno de los dos equipos gane y el equipo logra una leve ventaja, y ves que el otro equipo logra tener a tres jugadores en las bases y que si logran sacar un cuadrangular van a pasar adelante y esa es la última entrada, eso debiera generarte algún grado de ansiedad. Pero si eso no te provoca nada, significa que es imposible que disfrutes el béisbol. Yo la Mira. Única vez que recuerdo haber disfrutado el béisbol fue cuando vi dos finales, dos clásicos de primavera, que fue la que le ganaron los Marlins a los Yankees, aunque no recuerdo si esa fue la final o la semifinal, o sea, la final de conferencia. Y la otra fue cuando los Red Sox le ganaron a los Yankees y salieron campeones después de más de 100 años, que esa fue realmente, casi 100 años. Esa fue muy buena porque partieron ganando los Yankees 3-1 y ganaron los Red Sox 4-3. Pero eso no es un clásico de primavera, Esteban. Se juega en octubre. ¿Cómo puede ser un clásico de primavera en octubre? Ok, clásico de otoño. Clásico de primavera para mí, clásico de otoño para el país. Se juega en Estados Unidos, allá era otoño. No, mira, es que para que tengas una idea, el aficionado más grande que he conocido del béisbol era un amigo originario de Sinaloa. Que en Sinaloa hay equipo de béisbol y en todo el norte de México el béisbol es infinitamente popular. Y cuando traté de que él me vendiera el deporte y me hiciera entender cuál era el gusto, me decía, es que lo que importa no es el juego, es el ambiente. O sea, para que entiendas cómo se disfruta el béisbol, tienes que estar en el estadio conviviendo con otros fans y tomando cerveza. Entonces, es como cuando Homero dice... Fiesta, no el béisbol. Oh, ahora que no puedo tomar cerveza, entiendo lo aburrido que es este deporte. Pero no realmente. Esa es la cosa. Cuando el aficionado más grande al béisbol que conozco, lo que me dijo fue que lo que le gustaba era el ambiente y estar tomando cerveza en el estadio rodeado de otros fans. Yo lo que le dije fue, a ti te gusta la fiesta, no te gusta el béisbol. Ok, Beto, sigamos. Nos estamos deteniendo demasiado en estas preguntas. En algunas de ellas, sí. Y después de eso, el mismo tío Koi, ¿qué opinan de la musicalización y diseño de producción de Loki? Creo que muestra muchísima inversión de parte de Disney. La música, no sé. El diseño de producción creo que está... discreto, porque lo más llamativo son estas escenas de fondo que están bastante mejor, pero me recuerdan bastante lo que hizo George Lucas en el episodio 3, que son estas escenas panorámicas donde uno ve el mundo que los rodea por la ventana. Más allá de eso, me parece que se ve bien la serie, pero no la encuentro particularmente llamativa, no tiene nada tan grandilocuente. Tampoco se supone que lo tenga. TVA se supone que es como burocracia, entonces no tiene que ser muy, muy llamativa, no son fuegos artificiales. Así que apropiada, visto, pero nada más. Es que lo que hemos visto hasta ahora no te ha dado excusas para mostrarte nada, ¿no? Hemos tenido locaciones muy limitadas, que son las instalaciones del TVA, y fuera de aquel visual espectacular por los ventanales, pues no hay mucho más que ver en oficinas burocráticas, ¿no? Incluso la oficina de la juez Rabona, pues también es una oficina muy, muy genérica. Y más allá de eso, las locaciones han sido bastante convencionales. Entonces, habrá que ver si con los saltos que va a dar la serie, después de lo que ocurre en el segundo episodio, nos muestran más cosas. La musicalización me parece muy correcta, sienta bien los tonos, pero no tiene nada que la haga memorable. Insisto, habrá que ver cómo se dan las cosas en los dos tercios que nos faltan. No, ni siquiera creo que podría tratar de silbar la canción de inicio de la serie. Así que no tiene hasta ahora nada memorable, la verdad. Me gustó bastante más el segundo capítulo, eso sí. Real JJ pregunta, ¿han tenido malas experiencias en los cines? En cuanto a la experiencia de ir al cine, sí. La enorme ventaja es que las cadenas por acá tienden a ser muy cuidadosas con cómo te resuelven un problema y generalmente pues de menos obtienes cortesías por cualquiera que haya sido la molestia que tuvieras, desde que estaba pegajoso el piso de la sala o que te cortaron el audio en algún momento, que hubo algún apagón. Entonces se han dado casos curiosos. Por ejemplo, recuerdo que cuando vi la segunda película de Los Piratas del Caribe, fue en una época en la que había habido muchos apagones en la ciudad. Y aunque la plaza y los cines en particular tenían una planta de luz, te dabas cuenta cada vez que se encendía y apagaba la planta, porque subía y bajaba de forma muy drástica el volumen de la película. Entonces te das cuenta, se fue la luz, ya regresó, se volvió a ir, ya regresó, se volvió a ir. Y yo creo que la última vez ya no alcanzó a cargar la planta y se apagó la película, pero justamente al momento de la última escena. Que si que quien haya visto la película, pues sabrá a qué me refiero. Si no, spoilers, cuando aparece el Capitán Barbosa al final de la película, que sale y le da una mordida a una manzana, le da la mordida a la manzana y la pantalla se va a negro. En ese momento se apagó la luz y pues lo único que ya no vimos fue los créditos y la escena post créditos de la película. Pero pues saliendo de ahí vas y te formas en atención al cliente, dices, oigan, es que se apagó la proyección, ¿qué? ¿De qué se trata? Y nos dieron una cortesía. Pues sí, regresé una semana después, porque eso fue un miércoles, que era como es precio especial, la cortesía se hizo pues otro miércoles. A la semana siguiente fue cuando vi Fast and Furious Tokyo Drift, que es una película muy boba, pero muy divertida. Creo que fue donde dejaron de tomarse en serio y se dieron cuenta de las posibilidades de la franquicia. Y me han pasado cosas, una de las más curiosas, que se quemara una cinta cuando todavía eran proyectores. Eso fue en un Cinemex, que La Momia, que yo ya la había visto porque yo fui a una premiere y después fui con amigos en bola. Entonces yo ya la estaba viendo por segunda vez y la escena en la que se empieza a quedar pedazos el templo. Me imagino que se descuidó por ahí el proyeccionista, se trabó la cinta y vimos cómo se quemó. Así tal cual que ves que una manchita blanca empieza a expandirse con las orillas negras, hace que toda la pantalla y se apagó el proyector. Fue también de esas experiencias raras. Y otra película en la que nos dejaron un rato sin sonido y no sé, cuando alguien salió a quejarse y en lugar de regresar la película para repetir los 2 o 3 minutos que nos habían dejado sin sonido, y pues la retomaron ya con el volumen recuperado, pero tras habernos perdido una escena. Eso fue en la segunda de Ghost Rider, Spirits of Vengeance, y después de quejarme por eso en la página de Cinépolis, pues lo que obtuvimos fue una visita guiada por las instalaciones del cine, junto con entradas de cortesía a las salas 4DX, que en aquel entonces eran nuevas. Y tal vez la experiencia más desagradable fue en una de las caras que ya no existe, en Cinemark, que antes de la película proyectaban con su computadora de Windows, lo sé porque más de una vez me tocó ver su pantalla azul de la muerte, o mensajes de error, o actualizaciones de Windows, ponían una pantalla con trivias de cine. Y en 30 Days of Night, a la mitad de la película, por alguna razón se volvió a encender el proyector con las trivias. Entonces se veían las trivias como una imagen fantasma encima de la película y lo dejaron así probablemente como una media hora. Sí, experiencias negativas, sí, pero generalmente todas terminan por resarcírtelas de una u otra forma. Ok, yo recuerdo, no recuerdo con tanta precisión, pero sí recuerdo una vez unos niños tirando palomitas. Recuerdo una vez que empezaron a reproducir la película que no era. Recuerdo cuando fui a ver Thor The Dark World, que la fui a ver en 3D, y era tan mala, en mi opinión, el 3D o la calidad de la imagen de la película, que en muchas escenas no las entendí. La tuve que ver de nuevo, porque la película en sí es oscura y la reproducción de la película era oscura y con 3D hacía que fuese muy, muy confuso lo que se estaba viendo. Eso. Ah, y cuando fui a ver The Man of Steel, que quería quemar todo. ¿Quién? ¿Superman o tú? No, yo quería quemar todo. Dije, ¿cómo okay. puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy, ¿cuál es su película favorita de John Wayne? No sé si tengo una película favorita de John Wayne. Como yo dije, le agarré un odio malsano a este actor. Aún así, me gustan mucho. Él es famoso sobre todo por sus westerns. Y me gustan en particular Río Bravo y The Searchers. Además de True Grit. Yo creo que son mis 3 westerns favoritos de John Wayne. Que, pues, no, de todos modos, ¿no? Y hay una que no la considero como una película suya, porque más bien es con un elenco de los que llaman de ensamble. Que el es Álamo. El día más largo. No, el día más largo. El Álamo me aburre. Okay. En el día más largo aparece Robert Mitchum y Sean Connery, Robert Wagner, Henry Fonda. Pero esa es la del desembarco en Normandía, ¿no? Ajá, esa misma. Sí. Pero esa no la cuento como película de John Wayne. Ahí sale, pero no. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y me había saltado una de Real JJ. Sugiero el siguiente tema: cine nacional, tanto de México como de Chile. Llevamos mucho como para que llegue un tema, ahí sí es de qué sé, yo creo que lo dejaremos pendiente, porque además, bueno, yo lo de acá lo puedo cubrir de una forma fácil y sencilla. Veo poco cine mexicano, no porque sea malinchista, sino porque existe una gran tendencia a producir mayormente comedias con humor soso. Es todo eso, Omar Chaparro, Eugenio Derbez y variantes e imitaciones. O producir lo que algunos llaman porno de miseria. Muestra un barrio bajo, muestra gente que pasa apuros económicos, que vive tratando de subir a su miseria, y eso es lo que se crea. Entonces, hay muchas películas que están en esa norma. Entonces, cuando me encuentro con opciones de ver algo distinto, lo hago. Pero mi mayor problema con la industria del cine nacional es justamente que se produce muchos proyectos que me resultan poco atractivos. Entonces, no es que no quiera ver cine mexicano. Por ahí el último año que fui al cine, digamos la segunda mitad de 2019 y los primeros dos meses de 2020, sí vi por ahí 4 o 5 películas mexicanas que incluso comenté en mi blog, hubo cosas que me gustaron, pero en general creo que el problema es que se apoya proyectos que no tienen mucho sentido. Por ahí aprobaron algunas leyes ahora de lo que hizo el gobierno, pues decidió retirar apoyos a la producción de cine, y mucha gente dice, ah, sí, está bien, porque ya no va a haber más películas de Derbez. Es que esas películas no tienen apoyo de gobierno, esas las paga Televisa y otras productoras, porque son comerciales. Entonces lo que se está afectando es que no se producen proyectos independientes que hacen cosas distintas a lo que vemos y nos harta del cine mexicano. Entonces creo que con eso puedo hablar de mi opinión de lo que es el cine nacional, que los proyectos independientes suele ser lo más interesante y es lo que se va a ver dañado por la aprobación de estas nuevas leyes y lineamientos de cómo funciona el cine en México. Sí, en Chile ocasionalmente hay películas buenas y en muchos casos no me interesan mucho. Tienden a compartir algunos de los males que acaba de mencionar Alberto. Hay muchas películas que se hacen que son muy de un humor que no me gusta, y hay otras que tienen temáticas que no me interesan mucho. Entonces también hay una desidia de mi parte por el cine en general, no solo por el cine chileno. Por ejemplo, en el último tiempo han salido varias películas chilenas que han sido premiadas o han tenido instancias para destacarse. Tengo Miedo Torero, una Mujer Especial, en fin, pero diría que en términos generales estoy desinteresado por el cine, y particularmente por el cine chileno. No me gusta demasiado. Hay algunos directores que veo con más interés, Andrés Wood, Matías Vice, pero no, generalmente no son cosas que me llamen mucho la atención. No me gusta, no me gusta cómo se desarrollan generalmente las películas. Sí, no es mucho más lo que pueda aportar. Películas chilenas que me gusten, Machuca es una película chilena que me gusta mucho. Creo que es una película que es muy ilustrativa de la idiosincrasia chilena, aunque está ambientada en la época del golpe militar, en 1973. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y de ahí pasamos al Chamaco del Mal. No, no es cierto, perdón. Primero, Tío Coy. ¿Juntaron o juntan álbumes de stickers? Cuando era niño, sí. Hace mucho tiempo que no lo hago. Yo la última vez que junté algo fue el Panini del Mundial de Francia. Ese fue el último. Cuando era niño, muchísimos. Eso fue hobby, vicio o afición que le heredé a mi mamá, porque mi mamá coleccionaba también álbumes. En aquel entonces no eran stickers porque no traían adhesivo. Tú tenías que usar tu propio pegamento para pegarlas. Pero mi mamá coleccionaba, por ejemplo, unas estampitas de figuritas. Se llamaban Es Amor y No Es Amor. Mensajes de cómo debía funcionar una relación de pareja. Juntaba también de series de televisión, y pues obviamente yo de niño pues junté algunas de animales, de caricaturas, de películas. Ya cuando aparecieron las adhesivas como los de Panini, pues también le entré a varios de esos, pero eventualmente la cantidad de dinero que representa tener un hobby de esos me hizo dejarlo de lado. Sí, actualmente tienen un valor ridículo. Los álbumes en Chile cuestan alrededor de $1 un sobre de láminas, que trae 5 láminas. Así que imagínense un álbum que tiene 300 láminas o 300 stickers que pegar. ¿Cuántos sobres tienen que comprar para poder llenarlo? No va a ser 300 partido por 5, va a ser... Imagínense que le sale una lámina buena por sobre, con suerte. Son $300 por completar un álbum. Ah, no. Dejó de ser un pasatiempo aceptable, diría yo. Pero sí, cuando niño, álbumes de fútbol, coleccioné, que siempre todos los años salía el del campeonato chileno, salía el de los mundiales. Yo creo que el último que tuve de un mundial fue el de Francia 98. Acá Panini llegó hace relativamente poco tiempo, unos 15 años. Cuando era niño, la empresa que vendía álbumes, que era famosa por eso, es Salo, que era una empresa chilena que quebró. Y que quebró porque se expandió, le fue muy bien por un tiempo breve, pero se expandió más allá de lo que sus medios económicos le permitieron. Y hizo una muy mala inversión en un proyecto muy ambicioso, entre otras cosas, que le significó morir. Pues eso. Y pasando a la que sigue, el chamaco del mal. Para Esteban, ¿qué consideras que necesita una lucha para ser considerada un gran encuentro? Mira, no sé si te lo puedo expresar en términos muy clínicos, porque lo que normalmente te van a decir los gringos, sobre todo cuando hablan de la lucha, es de la psicología de la lucha. Pero ¿qué significa la psicología de la lucha? Es algo que queda a interpretación de los luchadores y de las personas que están viendo el espectáculo. En general, la única forma de que una lucha te parezca buena es que logres meterte en lo que está pasando en el ring. Que te importe lo que esté pasando, sea porque admira las capacidades técnicas de los luchadores o porque de alguna manera ya te involucraste en la historia y quieres que uno de ellos gane. Creo que a estas alturas, donde todos sabemos hace mucho tiempo que la lucha libre es un producto prefabricado y diseñado para producirte el efecto que te produce, conseguir que una lucha te involucre de esa forma es una expresión del arte de la lucha. Entonces, es difícil para mí, por ejemplo, cuando fui a ver la lucha mexicana con Beto, fue muy difícil en muchos casos entender qué demonios estaba pasando, porque tienen esta característica de que todas las luchas son a tres caídas. Entonces, se da la lógica algo extraña de que lo normal es que los buenos partan perdiendo y después ganen dos veces consecutivas y así terminen las peleas. Y la lucha japonesa, sobre todo, diría yo que consigue esto de lograr mostrarte el carácter de los personajes. Que no son personajes tan estrambóticos como los de la lucha estadounidense. Generalmente va a ser, los malos tratan de hacer un poquito de trampa, nada demasiado exagerado, y los buenos resisten mucho golpe. Entonces, como la lucha japonesa es un poquito más ruda, más golpes seguros, pero golpes más sonoros, más llamativos, el impacto de eso, de la capacidad de resistir golpes y después reponerse, es lo que hace que de a poco te vayas involucrando. Así que cuando logran hacer que te metas en ese juego, que esperes que, no sé, que el luchador al último minuto logre levantar el brazo, es lo que hace que la pelea sea buena. Y cuando después de, no sé, media hora, 40 minutos, logra salir sí, y que te genere esa sensación, es lo que hace que la lucha sea buena, que haya valido la pena ver el producto. Yo te diría que la gran mayoría de las peleas japonesas de New Japan se da que al menos dos o tres peleas de los especiales son muy buenas. En la lucha gringa es bastante más difícil. Creo que se han estancado muchísimo en términos de el WWE, sobre todo, se han estancado muchísimo en términos de lograr conectar con el público. Son demasiado, para mi gusto como espectador, son demasiado maqueteados, son demasiado irreales y son poco consistentes. O sea, cuando en la lucha japonesa ponen, no sé, a quieren destacar un luchador, ese luchador gana. Kota Ibushi gana. Y cuando pierde, pierde contra uno que es bueno y le cuesta perder. Entonces tú sabes que el personaje tiene ciertas expectativas de que tenga ciertos resultados. No te van a dar cosas tan locas como que de repente a Vince McMahon se le ocurrió que este luchador va a ser el nuevo líder de la compañía. Entonces gana todo y todo lo gana en uno o dos minutos. Y de repente se aburrió del luchador y dice, ya, ahora este no sirve, así que lo voy a echar de la compañía. Y se deshace del tipo, así, de un día para otro, después de pasar 2-3 meses presentándolo como el mejor. Puedes ver el caso de Rusev, que lo hizo un monstruo de la empresa durante un año y medio, 2 años. lo lleva a WrestleMania contra John Cena, lo pone en un tanque ruso, sale, compite, está a punto de vencer a John Cena, y John Cena al final de la pelea se para, hace sus 5 movimientos de la victoria, vence a Rusev, y de ahí Rusev en más no ganó nada prácticamente. Entonces eso hace que tú te vayas desconectando de los personajes, porque no tiene consistencia las historias. En AEW sí pasa que las historias tienen consistencia, los personajes siguen arco, van para arriba, van para abajo, pero son consistentes dentro de la estructura de las historias. Así que eso, una mezcla de la habilidad de los luchadores con la consistencia de la historia genera un producto de mejor calidad, y eso hace que te involucres en el resultado y pierdas o consigas que triunfe la ilusión de que la lucha es real hasta cierto punto y la logres disfrutar. De otra forma, te va a parecer ridícula. Ok. Y el mismo chamaco del mal me pregunta a mí, ahora que pasó el draft del NFL, ¿cuáles tres equipos crees que puedan llegar al Supertazón? ¿Pero cómo tres equipos? ¿El Supertazón se juega entre dos? Sí, Beto, creo que se refiere a tres que lo podrían ganar, no que lo jueguen los tres juntos, Beto. Los grandes favoritos son los mismos que lo jugaron el año pasado, Chiefs y Buccaneers, pero vamos, pongamos tres contendientes de cada lado. Entonces, aparte de los Chiefs, yo creo que en la americana los otros dos equipos a vencer van a ser los Bills y los Browns. Y del lado de la nacional, más allá de los Buccaneers, yo creo que van a ser Rams y Niners. Agregaría a los Packers solo si resuelven el problema con Aaron Rodgers. Pero eso, yo creo que son los tres equipos por bando que los veo como que van a ser los que van a pelear por llegar al Super Bowl. ¿Crees que le queda otra temporada a Aaron Rodgers? Yo lo veo más afuera que adentro. ¿El MVP del año pasado? Sí, sí. Porque uno de sus mejores años. Pero se desinfla al final, Beto. No, ese era Drew Brees y ya se fue. Ok. Aaron Rodgers se ve muy entero y no es que se desinfle, lo que pasa es que su equipo no tiene una defensa de campeonato, que es lo que han estado construyendo y es lo que lo frustra, que tienen años que dicen, ay, Aaron puede si le ponemos receptores de segunda y corredores medianamente buenos, Aaron lo saca adelante, eleva a esa línea. Y la defensiva le han estado metiendo tanto agentes libres como selecciones de draft, y no termina de ser una defensiva de primer nivel, y yo creo que ese es el gran problema de los Packers. Entonces, le han invertido tanto a esa defensiva que creo que ya es una buena defensiva, pero ahora lo hicieron tanto que hicieron enojar a Rodgers, y si no resuelven el problema, pues van a tener una ofensiva buena con un ataque mediocre, porque su ataque es promedio y lo que lo eleva es el quarterback. Entonces, si no resuelven ese problema y tienen que irse con el jugador de segundo año que en su vida ha tenido una sola jugada en la NFL, pues no creo que puedan pelear por mucho. Entonces sí, tendrían que pedirle perdón, porque además el gerente y el presidente han hecho unas declaraciones que es, ¿están seguros de que quieren hacer las paces con él o nada más están tratando de hacerlo enojar más? Ok, Beto, sigamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Y de ahí, Bernardo. Hola, espero que se encuentren bien y que ya están vacunados y que estén cerca de estar vacunados por completo. Esteban, ya yo todavía ni siquiera empiezo. Mi pregunta, ¿cuáles son sus recetas más efectivas o extravagantes para lidiar con la resaca? Extravagantes ninguna, te diría que ninguna de esas, ni el líquido levanta muerto, ninguna de esas estupideces funciona. La única cura para la resaca es tomar agua. Y si estás demasiado con el estómago demasiado revuelto, en mi opinión no hay nada que hacer más que quedarse en la cama y esperar a que tu hígado te sane. Sería lo que hay. Entre tu hígado y tu estómago te van a salvar. Y mientras más viejo sea, más difícil les va a resultar. Acá hay un dicho que dicen que es muy efectivo, pero solamente por cierto tiempo. Que es, evite la resaca, siga bebiendo. Que yo entiendo cuál es el principio, pero creo que postergarlo no significa solucionarlo. Entonces no sé si se aplique. Y yo aquí debo aclarar, yo de por sí no bebo mucho, pero jamás he sufrido de resaca. Entonces no puedo hablar de algo que sea efectivo. A mí lo que me ha funcionado es, mientras estás en la fiesta o reunión o lo que sea donde estás tomando, tomar mucha agua. Yo hay por ahí una reunión con amigos y una boda, que deben ser las dos ocasiones en las que más bebí, y el día de la boda, cada vez que me decían que me tomara un vaso de whisky o un caballito de Baileys, que aparte era algo que me preocupaba, estar mezclando un whisky con un licor dulce, era un vaso con agua por cada copa que me estuviera tomando, y funcionó. No salí ni muy borracho, ni sufrí resaca al día siguiente. Y en el caso de la reunión con amigos, fue donde alguien cometió la estupidez de decir que nos tomáramos unos martinis de Hidalgo. Eso no se hace, el alcohol se te evapora en la garganta y se te va directo a la cabeza. Y durante la misma noche tomé un producto de Gatorade, que no recuerdo cómo se llama, que es transparente el líquido, pero es tal cual, es agua con muchos electrolitos y azúcar. Y con un par de esos se me bajó al momento y después fue seguir con la fórmula de pues por cada copa tómate un vaso de agua y pues ibas a ir mucho al baño, pero sí, vas a amanecer sin problemas de resaca. Sí, creo que hay mejores remedios para evitar la resaca que para salir de ella, Beto. Estás desafiando el supuesto de esta pregunta, que es tener resaca. Yo, si esperaban que yo esperara experimentarla alguna vez para pensar en qué puedo hacer para no pasar por esto, creo que no me conocen. Yo fui a averiguar, ok, exactamente qué procura la resaca, es deshidratación. ¿Cómo evitas deshidratarte? Toma agua. ¿Te dan alcohol? No. Alcohol y agua. No. La deshidratación es parte de la resaca, Beto, pero no es. Pero es la que te agrava todos los síntomas. O sea, el dolor de cabeza viene del mismo lugar. Las molestias estomacales vienen del mismo lugar. Las molestias estomacales no vienen exclusivamente de la deshidratación, Beto. Pero la deshidratación las exacerba. Es la que hace que sea intolerable. O sea, el dolor estomacal es no bebas si no estás comiendo por lo menos alguna botana. Entonces, vas a tomar, ten a la mano agua y algo con que botanear. Y resuelves el problema sin ninguna consecuencia. Esa es mi experiencia. En todos estos años jamás se sufrió una resaca, entonces eso funciona. Olvídense de soluciones, recomendación, prevengan. Mi recomendación es que si te vas a emborrachar, emborráchate con buenos licores y buenas cervezas. Sobre todo si tienes más de 30, porque tomar basura a los 20 es algo que tu cuerpo es capaz de resistir, pero que conforme te vas haciendo más viejo, cada vez le va a costar más. Entonces, de partida vas a disfrutar más lo que estás tomando porque es de mejor calidad y lo vas a sufrir menos al día siguiente. Por cualquier lado que lo veas, va a ser una experiencia más agradable. Segundo lugar, tomar agua sirve bastante, tomarla sobre todo mientras estás bebiendo, pero bajo el supuesto de que vas a tener resaca. En mi opinión, no hay mucho que hacer. Lo mejor es tratar al estómago bien. Eso de empezar a tomar temprano creo que solo le sirve a los alcohólicos y no es exactamente al punto de superar la resaca. Es más algo así como suavizarla y expandirla. Así que yo recomendaría agua, comer ligero. Por ejemplo, papas cocidas, fideos, cosas por el estilo, pero sin condimentos, fideos blancos con mantequilla, eso te va a sostener. Esteban, eso va contra la sabiduría popular mexicana. Todo el mundo sabe que los mejores remedios para la resaca son chilaquiles bien picosos o un caldo de pancita muy caliente y condimentado. No, mira, lo que pasa es que acá, por ejemplo, te van a decir, anda al mercado y cómete un mariscal, pero perdón, si eres suficientemente bruto para despertar con una resaca del demonio que la cabeza la tienes atornillada al piso y apenas te puedes mantener de pie y te vas a comer eso, vas a terminar en el baño. Así que no, yo no le voy a recomendar eso a la gente porque eso te puede servir para una resaca leve. Pero si estamos hablando de efectivamente tener la cruda, la resaca fuerte, no. No, para nada. Una resaca leve, así como que te levantaste un poco débil, te sientes un poco mal. Sí, porque es en el fondo es parte del tema de reconstituir el cuerpo, de recuperar lo que perdiste por la deshidratación. Porque el beber mucho alcohol, sobre todo si es, por ejemplo, mucha cerveza, que es mucha agua que después botas más que la que tomaste, o lo mismo, no sé, pero te deshidratas mucho tomando mucha cerveza. Sí, un caldo bien potente te va a ayudar, pero en la medida que sea una resaca moderada, que no te genere mayores malestares. Si tienes el estómago revuelto y te sientes pésimo, no. Tranquilito, despacito por las piedras, quédate en la cama si estás en la cama, come cositas blandas, toma mucha agua, punto. Mira, yo eso lo puedo resumir en un, si tienes una resaca de ese nivel, merecido te lo tienes. Aguántate. No hay muchas opciones, Beto. Realmente. No es que pueda usar la fuerza de voluntad para salir de eso. No. Nada más quería aclarar eso. Tú te lo buscaste. No llores. Tal cual. Sigamos, Beto. Eric Chirio Parker pregunta, ¿han bailado con el diablo a la luz de la luna? Beto, todavía no me encuentro en el callejón del crimen con el Joker, así que no. Y no, de todos modos, no me gusta bailar. Y el diablo no es mi tipo, entonces, no, gracias. Arturo Lemesiel López, ¿le gustan las películas de Tron? No. En términos generales, sí. Y creo que, sobre todo, la primera es muy producto de su época. Y viéndola con los mismos ojos que la disfrutaron de niño, todavía la encuentro bastante disfrutable. Y la segunda creo que tiene algunos problemas en ejecución, pero visualmente es muy, muy atractiva. Entonces, y hay lo bastante en ambas como para poder disfrutarlas y las veo todavía. A mí de niño me gustaba el Tron original, pero ¿y cómo puede disfrutarlo un niño? No sé si han visto, bueno, supongo que si son padres lo han visto. Un niño que se repite varias veces la misma película y se ríe en las mismas partes y no entiende nada. Yo también pasé por esa etapa cuando era niño y en esa etapa daban Tron, entre otras cosas. Así que la parte de los efectos visuales sí me llamaba la atención, pero cuando volví a ver Tron más adulto, no recordaba absolutamente nada de Tron. ¡Nada! Absolutamente nada. Lo único que recordaba de Tron era que los absorbía un juego de video. Ese era mi concepto de Tron de antes de volver a ver Tron. Y cuando lo volví a ver me aburrí muchísimo, así que no me gusta. Además puede estar viendo diseños de Moebius todo el tiempo. Así es de que siempre hay algo bueno que encontrarle. No es suficiente. Para ti. Sigue Arturo Lemesiel López. ¿Qué es lo que más les gusta de grabar podcast? Supongo que lo hemos mencionado más de una vez, al menos para mí es en parte poder hablar de cosas que me gusta, que disfruto hacerlo, porque de una u otra forma se siente como platicarlo con los amigos y a lo mejor no siempre tienes la opción de estar pasando horas con los amigos haciéndolo, y por otro lado sirve hasta como para desahogarte o distraerte de las tareas regulares. Entonces creo que va un poquito por ahí, hablar de cosas que me gustan, compartir cosas que sé con gente que sé que le interesan cosas similares y utilizarlo como una distracción de la rutina. Sí, yo agregaría a todas las anteriores que las comparto. Me entretengo conversando con Alberto. Si no pasara eso, yo creo que habríamos dejado de hacer este podcast hace muchísimo tiempo. Sí, es probable. ¿Qué más, Beto? El mismo Lemesiel López. No sé si vaya aquí, pero ¿por qué Alberto dejó de salir en los videos de La Covacha? Pues aquí se habla de todo, entonces si no va aquí no iré a ninguna parte. Y ahí, pues, y no sé en qué época te refieras, porque yo era parte del programa de radio, que dejé de hacerlo justamente cuando empecé con mis cirugías en los ojos. Y eso me alejó de ahí por más de un año. Y después me reintegré al equipo, que fue para cuando eso pasó, había cambiado un poco la forma de trabajar de la estación de radio, movieron horarios y demás. Entonces yo aparecí en videos, en transmisiones en vivo que se hacían los viernes por la noche, desde casa de uno de los miembros del equipo, uno de los colaboradores. Ahí después hubo un malentendido que hizo que yo no supiera si querían que siguiera siendo parte del proyecto o no, y jamás nadie hizo ningún intento por aclarar en qué consistió el malentendido, y pues yo decidí entonces hacerme un lado, porque si no sabía si me querían ahí o no, pues no tenía caso seguir con eso. No es como si me hicieran falta lugares para hablar al respecto, porque como hemos dicho muchas veces, generalmente estoy en al menos un par de podcasts semanales, cuando no es que más. Cuando no son cinco. ¿Qué más, Beto? El mismo Arturo. ¿Les gusta el teatro? Hubo una época en la que me gustó, o sea, a ver, en términos generales me gusta, pero hace muchísimo tiempo que no voy al teatro y la última obra que vi, no recuerdo cómo se llamaba, pero no me gustó mucho. Fue una obra de teatro cinema. Que era sobre... tal vez alguien que esté escuchando esto recuerde la historia. Es una historia, una obra de teatro francesa donde un hombre acosa a una mujer, se obsesiona con esta mujer hasta la empieza a perseguir, a acosar, la busca de un lugar a otro hasta que la secuestra y la lleva a vivir con él. Y la viola reiteradamente hasta que ella acepta que no puede escapar de él, hasta que... No, la segunda vez que la secuestra, ella termina aceptando que no puede escapar de él y termina transformándose en pareja. Y obvia que esa obra está pensada para producirte el efecto que me produjo, pero aún así fue bien desagradable para mí ver esa obra. Hay varias obras que he disfrutado bastante. Acá en Chile hay una o existía realmente una tropa, una compañía de teatro que se llamaba La Tropa, que se separó en Teatro Cinema y la otra no me acuerdo. Y de esas disfruté varias obras, Jesús Betz, Gemelos, etcétera, que son obras bastante famosas en Chile y en algunas partes de Europa. Sé que han sido prestigiosas, no sé qué tan conocidas son. Sé que han estado en México, Argentina, etcétera. Se han presentado por todo el mundo, pero nuevamente no sé qué tan populares serán en otros países. Y sí, una época de mi vida en que vi bastante teatro, pero como dije, hace muchísimo tiempo que no voy. Así que, en términos generales, sí. Pero no me gusta, por ejemplo, las obras que son en el fondo como una película de Adam Sandler en formato de obra de teatro de una hora y media. Eso generalmente me aburre muchísimo. Yo, pues, como cualquier otro medio narrativo, pues es algo que me gusta mucho. Yo lo he dicho, a mí me gustan las historias, no importa el medio. Entonces, es algo que me gusta, pero en general el teatro es caro. Entonces, es algo que siempre va a ser mucho más barato que vayas al cine o te quedes viendo películas en tu casa que ir al teatro. Entonces no suelo ir mucho, hace mucho que no voy al teatro, de hecho. Y quizás la época en la que vi más fue toda la primera década de este siglo, que por convivencia con Carlos Joy Moisés, que a lo mejor algunos ubican también por otros programas de radio dedicados a cómics, él estudiaba actuación en una escuela con muchos maestros de teatro, con actores reconocidos. Y muchos compañeros a la fecha siguen trabajando en teatro. Entonces en aquel entonces me involucré mucho por ahí. Incluso hicimos algunos cortometrajes con actores de teatro. Pero sí, hace mucho que no. Pero la principal razón, hubo una época en la que, pues, como tenía demasiados trabajos y muy poco tiempo libre, los horarios eran un impedimento fuerte para hacerlo. Cuando pues con tantos trabajos ganaba lo suficiente como para permitírmelo, no tenía el tiempo para hacerlo. Y después de que dejé algunos de esos trabajos para cuidar un poco más de mi salud, pues ya tengo el tiempo, pero no el presupuesto como para estar pensando en ir a menudo al teatro. Entonces hace mucho que no voy a ver una obra como tal, pero en general es un medio que me parece tan válido como otro para contar historias, y que hay un cierto tipo de historias, sobre todo de mucho desarrollo de personas, que es algo que me gusta mucho, que en el teatro funcionan muy bien. Entonces, sí, en términos generales sí me gusta, pero sí me parece que es un modo de entretenimiento caro, que eso lo convierte en un impedimento para asistir más a menudo. Ok, en Chile es caro, pero no tanto. Generalmente las obras de teatro tienen un día barato, que es el jueves. Y sobre todo si eres estudiante, puedes conseguir una entrada. Actualmente debe ser a unos 5.000 pesos, que debe ser un... Cuesta, dependiendo del cine al que vayas, cuesta lo mismo o incluso más barato que ir a algunas salas de cine. Así que no es realmente una excusa acá. No te diría que es muy caro, a menos que vayas a determinadas salas de teatro y en determinados asientos. En general, la gran mayoría de las salas de teatro son pequeñas y casi que en cualquier asiento que te instales va a estar bien. Sobre todo si te pones hacia el centro, nunca hacia las orillas. Así que no es tan caro acá, pero tiene esa dificultad de los horarios. Al cine puedes ir casi a cualquier hora del día. El teatro rara vez se presenta más allá de una vez en el día, y generalmente eso es a las 9, 10 de la noche, así que dependiendo de donde vivas se puede complicar un poco. Yo fui sobre todo en la época en la que estaba en la universidad, porque salía de la universidad y podía ir al teatro y llegar tarde a mi casa. Pero eso era... es parte de una rutina que ya no tengo. Sí, eso. Y persona que sigue, Israel, el Dark Ortiz. ¿Les gusta el género found footage? No. ¿Cuáles son sus preferidas? Ninguna. A mí me gusta cuando se le usa como recurso. Ya cuando se convirtió en moda de hacerlo todo el tiempo, creo que perdió la gracia. Entonces me gustó mucho la Bruja de Blair original, por la forma en la que lo usaron. Me gustó mucho, por ejemplo, Rec. Creo que Rec hace un gran uso. E incluso una de las secuelas hacen una transición muy, muy lógica con cómo lo haces, porque la película empieza como found footage en una boda, y de repente a los 15, 20 minutos que empieza la película lo abandonan para irse a cámaras tradicionales, pero te justifican en la película por qué dejan de usar la cámara al hombro. Entonces creo que cuando lo usas como recurso o tienes una idea que amerite contarse ahí, funciona. Entonces hay algunas cosas que me han gustado en ese formato, pero creo que sí, llegó el momento en el que se abusó de ello. Sí, yo te diría que sobre todo como estructura de la película completa, se vuelve demasiado forzado. La Bruja de Blair tiene esa gracia de que funciona porque estaba pensada de esa forma, pero cuando tienes que obligarte a que funcione es un poco demasiado rebuscado. Me gusta como recurso, como casi cualquier recurso que si está bien utilizado va a funcionar dentro de la película. Eso es lo que hace que funcione, por ejemplo, La Bruja de Blair y Rec. ¿Quieres un ejemplo de dónde se siente forzado? Y ¿cómo se llama la película de monstruos gigantes? Cloverfield es el ejemplo de qué pasa cuando la fuerzas. Ya se siente forzado y te termina cansando. Hay momentos en los que se ve confuso y ya llega un momento en el que le pierdes el interés. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todas las de Paranormal Activity. Actividad Paranormal. En la primera película entiendes que te están mostrando las cámaras de seguridad, pero eso no se justifica que el resto de la película lo hagas así. Y cuando ya lo haces en una franquicia que ya son, no sé, 4 o 5 películas, pues es algo que se desgasta. Entonces creo que ese es el problema. Se abusó del recurso, dejó de ser un recurso para convertirse en un método y ahí fue donde le dieron en la torre. Pero si alguien tiene una historia que amerite que se cuente de esa forma, yo no le veo ningún problema, siempre y cuando la historia lo justifique. ¿Qué más, Beto? Y el mismo Israel nos pregunta, ¿alguna vez vieron la serie Dark Shadows? Y me parece que se aclara serie, remakes, película, cómics, películas. No. Yo sí, yo la serie que vi, la única serie que vi completa fue el remake de los 90, que pues tal cual era un resumen de una parte de la historia del original, que el original es una telenovela que mucha gente tiene la noción de que es una telenovela de vampiros, cuando la verdad es que no era así. Esa, no sé si alguien la haya visto completa, lo dudo mucho porque son más de 1200 episodios, tal cual era una telenovela que se transmitía de lunes a viernes durante, no sé, 5 o 6 años, y ahí se hizo famosa la etapa de los vampiros, pero si no mal recuerdo, el vampiro de Barnabas Collins apareció por ahí del episodio 220, 230 de la serie, y esa es la etapa que todo mundo recuerda. Tan es así que cuando se hizo el remake en los 90, Barnabas Collins aparece desde el primer episodio. Entonces, yo vi la de los 90, que era un resumen de parte de la historia del vampiro original. Me parecía que estaba bien, tenía todo el tono de telenovela, a pesar de que era una serie. La cancelaron después de una temporada, que es una temporada corta, no recuerdo, 12 o 13 episodios, pero es todo lo que hay. Es la única que he visto completa. He visto algunos episodios sueltos de la serie original y llegué a ver los cómics, jamás los leí. Llegué a ver sobre todo los que salieron justamente como tie-in a la serie de los 90, y sé que después aparecieron compilados de tanto de los cómics como de tiras cómicas del original, pero esos jamás los he leído. Y hace un par de años decían que iba a haber una nueva versión que se llamaba Dark Shadows Resurrection, y creo que terminaron por olvidarlo, o se quedó en el limbo, o no sé si sigue en preproducción, pero pues eso. Y más allá de eso, en una de las novelas de Ano Drácula, si no me acuerdo, en la tercera, que es Drácula Chachacha, aparece Barnabas Collins como un personaje secundario. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo Israel, ¿alguna vez coleccionaron alguna serie de tarjetas? Sí, ya hablamos de esto hace un rato, a menos que te estés refiriendo a tarjetas, en ese caso tuve de las basuritas, que son bien famosas, pero no recuerdo cuál es el nombre original en inglés. ¿Las Garbage Pilkins? Sí, eso mismo. Sí. No, yo sí coleccionaba bastantes tarjetas de deportes, de artistas de fantasía, de cómics, etcétera. Yo dejé de coleccionar tarjetas en diciembre de 1994. Ok, Beto, no vas a conseguir que se pregunte por qué ni qué pasó. Siguiente pregunta. Bueno, es que, perdón, en México sí lo entienden, el error de diciembre. Para ponerlo de forma simple, hasta cierto punto de diciembre de 1994, nuestro tipo de cambio andaba por ahí de 3 pesos y fracción, digamos 3 pesos y medio por un dólar. Y a partir del día siguiente se empezó a mover y una semana después ya estábamos a 8 o 9 pesos por dólar. Entonces eso requería ajustes de presupuesto. Entonces fue, ok, puedo reducir parte de mi suscripción de cómics, puedo reducir parte de mi compra de libros, puedo reducir algunos gastos aquí, algunos gastos acá, y puedo eliminar por completo las tarjetas y ya, ajustamos el presupuesto. Esa fue la razón. Por eso sé que fue en diciembre de 1994. Después de ese día no volví a comprar tarjetas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Jerry nos pregunta, ¿dinosaurio favorito? Triceratops. Yo creo que el alosaurio. Si es que se parecía en algo a lo que se supone, porque constantemente nos están saliendo con cambios. Pero sobre todo me gusta cómo se ve con los ajustes de ya dinosaurio emplumado. Es algo a lo que tendríamos que irnos acostumbrando. Pero en general me gustan mucho los dinosaurios en general, pero el Lusario siempre desde niño me gustó mucho y no me desagradó verlo con plumas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y Diego Brizón, para Esteban, ¿cuál es la mejor lucha que has visto en un WrestleMania? WrestleMania. Mira, creo que moderna y relativamente hablando, porque ya fue hace 7, 8 años, creo que fue WrestleMania 30, las dos luchas de Daniel Bryan. Primero con Triple H, creo que la de Triple H tuvo bastante, fue bastante buena en general. Creo que fue una de las últimas peleas bien construidas que hizo la compañía a lo largo de un periodo relativamente corto, o relativamente largo, mejor dicho. Y luego la pelea final que fue contra el pobre Dave Bautista y Randy Orton, el odiado Randy Orton. Pero que se merecían perder, pero nadie estaba seguro de que Daniel Bryan iba a ganar, así que eso hizo que fuese bastante buena ese WrestleMania. Creo que es el último gran WrestleMania que hicieron. Han hecho un par que han sido buenos a secas, pero ese fue bueno. Y yendo para atrás, de las que recuerdo haber visto así con siguiendo WrestleMania, están todas las de Stone Cold con La Roca, con The Rock. Creo que las tres fueron buenas. Diría que, a pesar de que las consecuencias no fueron tan buenas, la penúltima, la segunda, fue buena. Creo que es un poco exagerada viéndola en retrospectiva, pero en su momento funcionó bien porque el personaje de Vince McMahon en esa época estaba bien integrado a la compañía, entonces la traición de Stone Cold después de ser por años el rebelde y venderse al sistema para poder ganar, porque de otra forma no iba a poder ganar a The Rock, creo que fue malo a largo plazo, pero muy efectivo para esa lucha. Y yendo para atrás, hay otra pelea de Stone Cold que me gusta mucho, que es la de... Es un clásico, todo el mundo la menciona, Stone Cold contra Bret Hart de WrestleMania 13. Y bueno, la de Ricky Steamboat con Macho Man también es muy muy buena. Me impresiona sobre todo esas luchas, o las de Ricky Steamboat con... Que esa no es de WrestleMania, pero las de la trilogía de Ricky Steamboat con... ¿cómo se llama este? Ric Flair. Esteban, ahora sí me estás preguntando del tema. Ric Flair. La trilogía de Ricky Steamboat con Ric Flair me impresiona sobre todo en esas peleas, el desgaste de energía. Esas peleas de Ricky Steamboat con Ric Flair, yo creo que no sé a quién se las podrías ver en la actualidad. Yo creo que los únicos luchadores que son capaces de llevar ese ritmo en la actualidad son, y tal vez ya no, son Kota Ibushi y Kenny Omega. Pero tiene bastante impresionante el ritmo en el que pelean esos luchadores para algo que uno esperaría de unas peleas de fines de los 70, principios de los 80. Así que de las que mencioné que sí son de WrestleMania, bueno, todas las que dije de Stone Cold, que son 4, más la de Macho Man con Ricky Steamboat. Ok. Pasando a lo que sigue, el Anonymous. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van sus lecturas? Mal, mal, esta semana no he leído nada. Las mías bien, gracias. De acuerdo a lo habitual. ¿Y el mismo Anonymous ya los vacunaron? Sí, 100%, pero con la vacuna china, que no es tan efectiva. Así que Chile todavía estamos con bastantes problemas con la pandemia. No ha bajado lo que se esperaba para nada. Y no sé si vamos a tener una tercera vacuna. Es probable que sí, pero vamos a tener que esperar un tiempo. Pero está fea la cosa por acá todavía. Por acá nos quieren decir que no, pero pues igual, ya el día de hoy que estamos grabando esto, viernes 18 de junio, anunciaron que la Ciudad de México regresa al semáforo amarillo. Claro, nos fuimos a verde nomás porque a alguien se le ocurrió, no porque estuvieran mejorando las cosas. Y yo todavía no recibo ni la primera dosis de la vacuna. Ya estoy en el grupo de edad que se supone que está siendo vacunada en estos momentos, pero estoy esperando a que le asignen fechas a la alcaldía que vivo. Entonces, seguimos en la espera. Yo asumo que tendrá que ser, y probablemente en lo que resta de este mes, la primera dosis, y en el transcurso del próximo mes la segunda, pero todavía no. En Vivo Anonymous, ¿han sufrido una pérdida que consideren importante? ¿Cómo la enfrentaron? ¿En qué sentido será? No entiendo bien la pregunta. Yo me imagino perder a alguien, ¿no? Lo que yo entendería. Bueno, si es perder a alguien de la familia, afortunadamente no. Sí he perdido gente de la familia, pero Hasta el momento han sido personas que esperaba que muriera, por ejemplo, mis abuelos, que eran, los perdí a la gran mayoría antes de los 10 años. Mi última abuela que murió, yo tenía creo que 12 o 13, y por la diferencia de edad que teníamos, ya eran personas ancianas en esa época. No solo abuelos, no eran abuelos de 50 o 60 años, eran abuelos de 70, 80. Entonces era lo que esperaba, por lo tanto no es una pérdida tan grande, además que uno como niño también no genera ese, por lo menos en mi caso, no genera ese sentimiento de pérdida tan fuerte. Mientras tengas a tus padres, creo que todo lo demás es tolerable, así que afortunadamente no. En mi caso, probablemente la más dolorosa fue justamente mi abuelo materno, pero ya tiene también alrededor de 20 años, y pues mayormente con apoyo de la familia es como sales adelante en eso. Y fuera de la familia, pues un amigo que también tiene unos pocos años que falleció, que ese creo que fue uno particularmente duro porque además era alguien ligeramente más joven que yo. Entonces son de esos casos que no, vamos, cuando es el caso de un abuelo, pues tú piensas que ya es la edad, achaques, enfermedades, lo que sea. En mi caso, cuando es alguien más joven que uno todavía, pues algo que sí te pone a evaluar un poquito qué es lo que has hecho con tu vida. Pero pues a fin de cuentas, creo que la clave es pues no quedarte solamente con el dolor, tratar de procesar, guardar los recuerdos de los buenos momentos y buscar pues el consuelo conjunto con gente que comparta contigo esa pérdida. Sí, yo no me atrevería a darte recetas, creo que lamentablemente es algo muy personal, donde también la importancia que tenga esa persona en tu vida, digamos, no específicamente de que la quieras o no, porque siempre que sea una pérdida va a ser una persona que quieres, pero es distinto cuando es una persona que es integral a tu vida a otra persona que simplemente quieres. Por ejemplo, no es lo mismo que se muera tu madre cuando eres un niño pequeño a que se muera tu madre cuando eres un adulto independiente. Porque el apego y la necesidad que te genera esa persona es muy, muy distinta. Nunca dejas de querer a tu mamá, pero no dependes de ella como cuando eres niño, donde tienes toda esa necesidad, no solo práctica, sino que emocional, de dependencia emocional, que es, yo creo que insustituible. Ok, insustituible, eso. Estaba en una opción más fácil de pronunciar, Esteban. Irreemplazable. Pero llegué. Así que yo te diría que primero te apoyes en la gente más cercana, que te importe más su opinión. Y si no es suficiente, pide más ayuda. Pide más ayuda, ayuda profesional. Anda a ver a un psicólogo, un psiquiatra, si es necesario. Busca todo el apoyo que necesites, porque no creo que haya una receta única para nadie. Eso. Y pasando a lo que sigue, el mismo Neumonios nos pregunta, ¿les gusta Jarabe de Palo? Algunas canciones de Jarabe de Palo. Sería imposible para mí escuchar a Jarabe de Palo más de media hora. Pero sí me gusta mucho Lado Oscuro, por ejemplo. Creo que es una gran canción. A mí no. El mismo Neumonios, ¿llegaron a tiempo mis preguntas? Sí. Después nos pregunta, ¿qué ciudades de su país les gustan? No conozco tantas ciudades de Chile, pero me gusta mucho Valdivia. Lo encuentro muy bonito. Yo creo que todos los chilenos te van a decir que Valdivia es muy bonito y tienen razón. Es uno de esos lugares comunes que son comunes, por cierto. Valparaíso tiene su encanto, pero a la vez es una ciudad medio horrenda, es muy sucia, no sé, tiene su gracia y por otro lado es peligrosa y cochina, entonces te genera esa sensación de amor-odio. Tiene su encanto, pero tiene también varios factores en contra. Santiago depende de tu estatus, como casi todos lados, depende de tu estatus económico. Santiago tiene partes muy bonitas o te puede tocar la parte horrenda de la ciudad dependiendo de tu nivel de ingreso. Entonces, si vives en el lado lindo de Santiago, te va a parecer hermoso. Si sales los fines de semana a ciertos lugares y vives en ciertas partes, sí. Tiene mucho de disfrutable y de bonito la ciudad, sobre todo que es bien cosmopolita en ciertos sectores. En otros sectores parece, bueno, creo que es común a todas las ciudades de Sudamérica. Los barrios pobres son bastante similares entre sí. Ya, yo tampoco conozco muchas ciudades en México. Y yo, por ejemplo, en la Ciudad de México creo que está el tema de que es una ciudad tan grande que es muy probable que encuentres alguna parte de la ciudad que te guste. Entonces, a mí hay partes de lo que me gustan mucho. De otras ciudades, sobre todo hay cosas que me gustan en términos de... Si estamos hablando de ciudades, arquitectura. Entonces, muchas de las ciudades más viejas que son mayormente cosas que tienen arquitectura colonial, hay partes de Puebla que me gustan mucho, hay partes de Querétaro que me gustan mucho, hay unas partes de Guadalajara que me parece que son muy lindas, y hay lugares en donde más que ciudades me gustan algunos de los paisajes que hay alrededor de las ciudades, pero también no conozco lo suficiente como para poder hablar de lugares favoritos. Pero en general yo disfruto esas dos cosas, que creo que es un buen balance. Me gusta la arquitectura de ciertos estilos, ver cómo cambia la arquitectura de un lugar a otro, y los paisajes que rodean los lugares en distintos climas, que es algo que también en México tenemos gran variedad. Coquimbo también es bien bonito. Coquimbo es como un Valparaíso chico. Y tiene, sobre todo el sector, digamos, de la carretera hacia el mar, es el más bonito que de lo que yo conozco de Coquimbo de hace 10 años, es lo más bonito que recuerdo de la ciudad, pero entiendo que ha estado entrando en una cierta decadencia prolongada Coquimbo. Iquique no me gusta, ¿qué puedo decir? Lo siento, iquiqueño, si es que hay alguno por ahí. Pero encuentro bien, tiene como un sector antiguo, bonito, son como 5 calles, Beto, la costanera y como 3-4 calles más, es una ciudad pequeña, Iquique, y el resto es bien, bien feo, en mi opinión, lo siento, iquiqueño, nuevamente. Así que eso es lo que puedo opinar. Puerto Montt lo vi muy poco. Punta Arenas me gustó lo poco que vi. Puerto Natales no sé si alcanza para ciudades, como un pueblo grande. Es bonito, pero no, nuevamente no sé si alcanza para ciudad. Viven como 20.000 personas ahí. ¿Qué más, Beto? Ok, pues eso. ¿Y el mismo demonios creen en Dios? ¿Son religiosos? ¿Son ateos? No y sí. ¿Fueron 3 o 4 preguntas? 3. Ok. No, sí. No conozco la cumbia de los monjes, Beto. Es que la cuarta es la que dejar después. En ese caso, en mi caso, no creo en Dios, no soy religioso, sí soy ateo, y tampoco conozco la cumbia de los monjes. El mismo Anonimonios, ¿cuáles son sus películas favoritas? Eso depende del día que nos preguntes, y ya hemos mencionado muchas que nos gustan. Pacific Rim. Insisto, a mí no me gusta que me pregunten siquiera por un Top 10, Top 20, Top 50. Entonces, sí. Vamos, he mencionado muchísimo. Después nos pregunta, ¿qué les gusta de las obras de Neil Gaiman? ¿Qué te gusta de las obras de Neil Gaiman? En general, creo que la mayoría de sus obras caen dentro de los terrenos de la fantasía en diversos sabores. Pueden ir desde cosas aptas para todo público a cosas más oscuras. Mucha gente decía que escribió horror, y lo que más bien es fantasía oscura con tintes de horror, y en general pues me gusta el nivel de imaginación que despliega, la creación de mundos y el poblarlos con personajes interesantes. Creo que ese balance entre crear mundos imaginativos y personajes interesantes es lo que hace que en general me guste el trabajo de Gaiman en distintos medios y en distintos tonos de géneros o historias. Creo que eso sería la combinación de imaginación y buenos personajes. Ok, Beto, ¿nos queda algo más o con esto estamos dando por cerrado el podcast? Y terminamos con el enorme que se despide después de su mini andanada de preguntas. Así que tengan buen día y gracias por su conocimiento y por seguir dando un gran podcast. Al contrario, gracias por seguirnos escuchando. Sí, y perdón. Eso sonó, no sé por qué, pero perdón. Beto, creo que revisando las preguntas que nos saltamos al principio no las contestamos. Parece que llegaron cuando ya habíamos grabado el podcast. Las de AIP. ¿Quién es Álvaro? Ok. Entonces, ¿alguna vez tuvieron un trabajo que pensaron que era lo que soñaban y a la hora de la hora no era lo que esperaban? De ser así, ¿cómo lo hicieron para poder salir de su zona de confort? Esa sí la respondimos, entonces más bien yo creo que esa fue la última de ese programa, las otras dos son las que creo que no. Ok. En algún episodio donde hablaron de sus estados civiles, Alberto comentó que él estaba muy a gusto en su soltería. ¿Qué le hizo tomar esa decisión? Y básicamente llegar a la conciencia de que a veces puedo ser insoportable y que era mucho más importante aprender a lidiar conmigo mismo antes de tratar de imponerle cualquier cosa a otra persona. Creo que ese es el primer punto. Y el otro, darme cuenta de lo mucho que valoraba mi independencia y que aunque a veces por estar en una relación estás dispuesto a ceder, también llegué a la conclusión de que no necesitaba ceñirme a las expectativas de nadie para estar en paz conmigo mismo. Entonces, esa idea de casarte y tener una pareja estable o tener hijos, porque es lo que todo el mundo espera de ti, es algo que realmente nunca me ha agradado. Y yo siempre viví con la premisa de que si se presenta alguna relación y es duradera, está bien. Y si no, no tengo ningún problema con quedarme solo y soltero, mientras yo me sienta a gusto con la forma en la que estoy llevando mi vida. Creo que eso sería la forma de resolver algo que a lo mejor es mucho más complejo que eso, pero es la forma de resumir a qué es a lo que me refería. No era tanto en así estoy mejor, sino en estoy en paz y estoy así, porque no me parece que es algo que tendría que cambiar solamente para llenar las expectativas de alguien más. Sí, para que nadie le pregunte, oye Beto, ¿cuándo te vas a casar? Ahí la respuesta correcta es, ¿y a ti qué te importa? Pues no manches, güey, ¿qué te importa? Básicamente. Yo soy muy bueno en mi trabajo, pero a pesar de que se me facilita, o se me hace fácil tal vez, me siento muy harto de mi labor, copywriter, y de todo lo que tenga que ver con ese mundo. ¿Les ha pasado algo así? ¿Sí? Pues es burnout, ¿no? No importa qué tanto te guste algo, si lo haces demasiado y no tienes distracciones o algo que lo balancee, cualquier cosa te harta. Es, por ejemplo, por lo que me molesta cuando todo el mundo dice y consíguete un trabajo haciendo algo que te gusta y jamás volverás a trabajar. Al contrario, yo creo que si te consigues un trabajo de algo que te gusta, corres el riesgo de trabajar cada instante de tu vida. Entonces, creo que ahí la cosa es hallar un balance. Mira, por un lado es eso, por otro lado creo que también tiene que ver con la tolerancia a la frustración, porque en muchas instancias, en muchas cosas, no solo en tu trabajo, te vas a encontrar con situaciones en las cuales nada puedes hacer al respecto. Mira, lo siento mucho, pero... y no tienes nada más que hacer. Entonces, si eres capaz de aceptar eso o no, va a ser tu vida mucho más fácil, porque... hay cosas que tú puedes superar con la voluntad y hay cosas que simplemente escapan de tus manos. A pesar de que te quieran convencer las películas, los discursos de la autoayuda, etcétera, de que todo es posible y todo lo que te proponga lo puedes alcanzar. No exactamente. No todas las cosas que quieres las vas a conseguir y no todo lo que... No por mucho que demuestres... que algo te lo mereces, significa que lo vas a tener. Entonces, creo que es algo que es parte de la madurez de uno como persona, el aceptar que hay cosas que escapan de tu control o que escapan de las cosas que están que puedes hacer. Ahora, específicamente respecto de estar en una situación agotadora, creo que también hay que distinguir sobre aceptar que hay cosas que no puedes cambiar y rendirte, ¿ok? Porque no es lo mismo. No es lo mismo de repente decir, ok, no me importa nada más y solamente quiero mi sueldo a fin de mes y punto. O sea, en el momento en que llegues eso vas a notar que todo se te va a hacer más difícil y cada vez más difícil porque probablemente tienes algún grado de depresión. Así que yo sí recomendaría que si estás en una situación que te resulta angustiante en algún trabajo que te agobia, donde no tienes satisfacciones, solamente tienes frustraciones y todo te molesta, lo más probable es que te convenga salir de ahí, porque es probable que entraste en una dinámica negativa para ti como persona, y eso es distinto de que te pasen cosas desagradables en tu trabajo, y yo creo que eso le pasa a todo el mundo, cualquiera sea tu trabajo. Sí, muy probablemente. Esa es toda la sabiduría que tengo por hoy, Beto. Ok. No sé, creo que ya estamos llegando al final de este podcast porque no encuentro más preguntas. Creo que ya llevamos casi 2 horas y me parece que es buen momento para empezar a despedirnos. Sí, yo también. Quiero compartir una anécdota antes de que nos vayamos. Ok. Ayer, hoy estamos grabando el día viernes 18 de junio, ¿no? Sí. Ayer 17 de junio llegaron a mi casa dos botellas de Jack Daniel número 7 de un litro, que es un whisky de Tennessee modesto, pero whisky al fin y al cabo. Y Bourbon. No, este es whisky, no es bourbon, pero sí, es lo mismo. Entonces, tomé una botella, la abrí, me serví un poquito de whisky, lo dejé sobre el escritorio. Y luego recordé que quería hacer algo y necesitaba sacar algo de un cajón. Y la otra, la botella, la tenía en una bolsa de papel en el suelo. Entonces abrí el cajón, accidentalmente golpeé la botella cayó de costado. Y a pesar de que tú pensarías que porque algo está en el suelo no se puede caer, sí se puede inclinar y golpear de canto. Y eso fue suficiente para que esa botella estallara. Y de las dos botellas de whisky me quedara con una botella y media. Beto, que la tuve que traspasar con colador y embudo a una botella vacía que tenía de pisco acá en la casa. Así que una pequeña tragedia que les quería compartir. Estaba presumiendo mi Jack Daniels ayer en Twitter y minutos después perdí la mitad de una de las botellas que compré. ¿Qué más? Yo la razón por la que le digo bourbon al Jack Daniels es que, aunque no me parece un mal whisky, de hecho me gusta, después de que pruebas un whisky escocés, creo que no merecen tener el mismo nombre. Entonces... Sí, es mejor. Que no son lo mismo, la, para de hacer partida la, no la, tienen no, los no mismos lo mismo. Ingredientes. Por eso, a eso me refiero. Era algo que yo siempre me pregunté cuál es la diferencia. Ya después de que pruebas el otro, dices, ok. Entonces yo, por eso hago la distinción y solo decir bourbon para referirme a, sobre todo a las versiones americanas, que en particular el Jack Daniels es uno bastante decente. Fue compañero de algunas reuniones de amigos. Entonces yo al Jack le tengo un especial afecto. De hecho, ahora estoy tomando Jack, Beto, pero a lo que quería ir con modesto es que creo que el mejor whisky que he tomado fue un Macallan's de 12 años. Que, lo siento, pero no voy a invertir más de sí, $80 en una botella de whisky, que fue lo que me costó esa. Puedes encontrar whiskies mucho más baratos que Jack Daniels, pero probablemente no son la clase de cosas quieras tomar. Lo más barato que he tomado creo que es un Jim Beam. Que ese sí es bourbon. Este whisky, dije que es whisky porque es denominación de origen, pero el Jim Beam es un bourbon que si no hay nada más, ya, ok, está bien. Valentine's es un whisky que lo considero mediocre, pero también lo he tomado más de una vez. Pero en general trato de tomar whisky de 12 años, o de por lo menos 10 años. He probado un par de un single malt que me gustó, pero no me volvió loco, que no sé cómo se pronuncia Glenmorangie, creo que se escribe Glenmorangie, no sé cómo se pronuncia. Y creo que voy a, cuando me desocupe de unos gastos que estoy haciendo ahora, voy a hacer un loco, voy a comprar una botella de whisky, voy a buscar reseñas, ¿cuál es el mejor? Y lo voy a probar para que después no me guste el whisky. Okay. Y ya no pueda tomar el resto. Pero sí, está bien. Hace bastantes meses que no tomaba whisky, así que estuvo bueno volver al hábito. Y fue triste perder la mitad de una botella solo por una tontera. Pensé que no le iba a pasar nada y se inclinó como la torre de Pisa, pero hasta el piso. Ok. Ahora sí nos despedimos, Beto. ¿Algo más que agregar? Creo que no. Recordarles que esta nueva versión de Tierra Prima se publica de una forma ligeramente distinta a la anterior. Estamos grabando esto, como ya mencionamos, el 18 de junio. En unos cuantos días la podrán disfrutar nuestros patrocinadores, mientras que el resto de la gente tendrá que esperar hasta por ahí de los primeros días de julio, en un par de semanas, que será cuando se libere de forma abierta el episodio. Es como va a estar funcionando esto. Lo grabaremos a mediados de mes para liberarlo en Patreon, y hasta inicios del mes siguiente aparecerá de forma regular. Y el podcast regular, ese sigue con su esquema habitual, un episodio por semana, un día antes en Patreon que en el resto de las plataformas, y el especial mensual de Patreon. Y pues si son patrocinadores, estarán escuchando esto a tiempo, están a tiempo de hacer una sugerencia que no ponga a Esteban como desesperado el próximo jueves a pensar de qué vamos a hablar. Entonces esperamos escuchar de ustedes con alguna sugerencia, si no tendremos que improvisar nuevamente y a ver cómo funciona. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112.